Monsteriana, Monsteriano, bienvenidos a una nueva edición de Cosas de Monstruos, el programa de canal Osera.com en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello contamos con un equipo formado por el jefe de seguridad, Josan. Hoy con mi nuevo equipo para cazar dinosaurios, mi lazo, un caballo y mi sombrero de vaquero. El erudito Octavio López. Cada vez que explota una de estas cosas siento que ayudamos a escribir el primer capítulo de un nuevo Génesis. Y el cíbor avanzado Servobot, también conocido como Frank Guerra. Todos los sistemas activados. ¿Activan? Ahora. Se había atascado el interruptor. Yo soy Marco, el ayudante de proyeccionista del último cine del pueblo, y juntos le presentamos este programa titulado... Dinosaurios del Cinezoico. O como yo quería haberlo llamado, ¿vaqueros? ¿Dinosaurios? ¿Cómo no me habéis hablado de esto antes? Pues recordamos... que nos ponemos... recordamos en capítulos anteriores... en capítulos anteriores... de cosas de monstruos... Bueno, pues eso, recordamos que el motivo de este programa es celebrar la publicación de un libro maravilloso... En concreto, este libro... Este que ¡bravo! Enseña... Frank enseña la cámara... enseña el micrófono... Pégala y pompa... prueba tangible... Comenzamos bien, ¿eh? Reverb... Vosotros romperme el estudio que veréis. El título del libro, Octavio, dilo tú así con voz de autor. Cinezoico, el dinosaurio a través de la historia del cine. Se ha perdido toda la presunta seriedad. Es que venimos con ganas, tenemos ganas de grabar. Es el libro que escribió nuestro erudito y que luego en nuestra maravillosa sección de Kaijus fuera del cine nos hablará en detalle de él. Ay, ay, nos explayará. Vamos a hablar de cosas que han pasado desde la última vez que grabamos, que ya ni me acuerdo cuándo fue, porque llevamos un desmadre de fechas de grabación que da un poco de... Iba a ser hace dos semanas, se retrasó. Un virus intestinal traicionero, tuvo la culpa. Sí. Un kaiju intestinal. Bueno, pues de las cosas... Bueno, lo primero, pedir disculpas porque el audio del mes pasado no fue el mejor. La calidad del audio, hubieron algunos momentos que había mucho ruido. Estoy todavía intentando entenderme con un nuevo aparato que tengo aquí encima de la mesa y los aparatos y yo no nos llevamos bien. Te lo tengo dicho, llama al cyborg. Por eso no soporto a Servobot. A ver si este suena mejor. Bueno, no sé si va a sonar mejor porque hemos empezado que parece que hayamos venido todos. Tenemos varias copas de más. Sí. Mira, vaso de Coca-Cola. Vaso de agua. Vaso de Coca-Cola relleno de agua. Exactamente. Pero es un agua que se sube mucho. Pero tú, si no hace falta alcohol para pasarlo bien, no sí que se nos vaya la olla. Yo, de hecho, me alcoholizo y me pongo serio. Como, por eso viniste borracho en el último programa. Qué gracioso. Ah, que sí. Más cositas, más cosas que hayan pasado estos días que tengáis por ahí, antes de que empecemos con la drogadura. Bueno, pues ha salido el tráiler de Pacific Rim Uprising. Marco, ¿cómo se diría? Uprising. Muy bien. Lo han titulado ya aquí Insurrección, creo. Sí, Insurrección. Locas traducciones de la Osera. Y en nuestra página de Facebook podéis encontrar un bonito ejemplo de ese tráiler. Además, luego... disponible para todos vosotros gratuitamente. Gratuitamente. Y creo que está colgado en versión original, como debe ser, y en español la traducción también, el doblaje. Para que podáis escuchar a John Boyega hablar en su idioma y en español. La voz que le hayan puesto. Ya podemos casi anunciar que el mes del estreno intentaremos verla en el cine y inmediatamente... Corriendo, saldremos del cine corriendo y nos vendremos a la Osera. Sí. Estaré. Oye, yo prefiero venir en coche, tú puedes venir corriendo. Si yo voy a venir corriendo, porque no me canso. ¿Podemos grabar corriendo mientras venimos? No, pero se puede hacer un programita antes, como propuse para Sin Godzilla, que al final no se llevó a cabo. Era para Colossal. Para Colossal. Y verdad, para Sin Godzilla también, creo. Todas. Es mi proyecto fallido de meses atrás, es intentar grabar un pequeño audio antes de entrar y otro a la salida. Para ver qué nos parecía, o sea, qué esperábamos y qué nos ha parecido. Yo digo lo que espero de esta. Quiero Jaegers, es decir, robots gigantes, hay monstruos gigantes, pues es obvio. Mortal Kombat. Pelea. Y creo que además hay mechas contra mechas. Sí, exactamente. Porque se llama Uprising por algo. Claro, en el trailer da la sensación de que hay pelea de robots contra robots y de robots contra kaijus. Y nuevos Jaegers con nuevas armas y nuevo material. Va a haber ahí alguna rebeldía. ¿Qué tres meses alguna me espera de aguantar las teorías de estos? A mí lo que me pasa es que visualmente me ha dado una sensación ahí un poco... Al ser tan luminosa... Sí, eso te iba a decir. Difiere tanto, entre comillas, de la atmósfera de la primera película. Y hay unos planos ahí con la cámara moviéndose entre los Jaggers, así moviendo, fum, fum, que... creo que se pierde la sensación de gigantismo, no sé, la primera sensación que me ha dado un poco ahí rara, digo... A lo mejor han tratado de evolucionar el estilo visual de la primera. Puede ser que han intentado hacer algo más así dinámico, no, más sí. Tal, pero... Espero que no sea una especie de como está ahora de moda en las escenas de acción, cámara al hombro y planos de medio segundo cada uno, porque eso lo odio. Pero no, a mí... Michael Bay, ¿cuánto daño has hecho? Yo tengo confianza porque... Sí, pues anda que era de Batman de Nolan. Yo tengo confianza porque el director es el Stephen S. The Knight, que es el que dirigió el showrun de la primera temporada de Daredevil. Uh-huh. Así que si me mete una batalla como la de Daredevil del pasillo la primera temporada... Sí, pero claro. Eso sería plano continuo. Plano secuencia. Ahí está, de 5 minutos. De 7 Kaijus y 8 de Jaeger dándose todo. Claro que sí. Si hay que soñar, eso sería lo grande. Con un Jaeger ciego. Pa, pa, pa, pa. Hombre, da para eso. La primera yo me acuerdo que había... Plano secuencia, entre comillas, chulísimo. Claro, vamos a ver cuando aparece el Jaeger con el petrolero arrastrándole y luego se empieza a pegarse. Y puntazos cuando mete el puño ese en el edificio. Y boom, me ha reventado todo el edificio de oficinas hasta que pega con la bolita esta de ping, ping, ping. Y hay puntazos chulos. Madre mía, qué flipado. Estamos muy arriba. Además, yo no me he fijado, pero he leído que hay quien dice que parece que se ve una especie de híbrido entre Kaiju y Jaeger. Una especie de híbrido esta biomecánico. Está muy flipado. Venga, más cosas. Bueno, pues no sé. Somos famosos ahora, ¿no? Somos más famosos. Somos un poquito más famosos. Más famosos. Salimos en la prensa. Puedes ver nuestros rivales. En la prensa. Salimos, hay un pequeño artículo. El día que salgamos en la prensa no será por algo positivo. Ya salimos con... Bueno, salió Octavio para el Godzilla Weekend. A ver, una cosa es que salga una persona respetable como Octavio. Sí, pero salimos nosotros de porque... Octavio lleva años saliendo en la prensa. Lo que pasa es que tú no lo sabes porque no has ido a su casa. Pero tiene recortes en las paredes de él... De un crimen es un horrible. digo un monumento a mi ego. Es muy jovencito, ¿sabes? Muy jovencito con Jonathan Vélez. Sí, fue Vélez en el Vélez. 2004, cuando fuimos a Sitges por primera vez, en 2004. Que Godzilla cumplió 50 años. El periódico del pueblo de San Vicente. Sí, un natural de San Vicente viaja, porque es un experto en... ¡Viaja a Barcelona! Le han hecho una fiesta, ha salido del pueblo con la banda de música y el alcalde. Con la boina y la paleta está con una cuerda. Me imagino a Octavio yendo apareciendo por Sitges con la boina y la maleta. Mirando a todos los lados. ¡Oh, qué grande es esto! ¡Tin, tin, tin, tin! Deslumbrado por las luces. Bueno, porque somos famosos. Vente a Sitges, Octavio. Aprovecho para decir que ese año estuvo chulísimo, que era el 50 aniversario de Godzilla. Y se pegaron una currada a los de Sitges porque hicieron una alfombra roja que empezaba en un edificio y se adentraba en la playa, ¿no? O sea, se perdía dentro del agua para recibir como que Godzilla venía por el mar. Estaba súper chulo el detalle ese. Y todo el mundo mirando ahí, ¿saldrá de verdad? Esperando, había sillas, eso no. Un animatrónico o sea, algo. Os quedasteis esperando igual que a Anne Hathaway. Sí, igual. Estuvo chulo. Y ponían carteles también, cuidado con la cabeza en los puentes, ¿no? Porque como viene Godzilla se pegaba con la cabeza en el puente. Joder, cómo se lo ocurran, ¿eh? Sí. Bueno, pues, ¿por qué somos famosos? Sí, es que, de verdad, uno empieza a hablar y no para de interrumpir. Sí, uno cualquiera empieza a hablar y los demás interrumpimos. Sí, esto es cosas de monstruos. ¿Dónde creías que estaba? ¿La tertulia de Garci? Madre mía, nos estamos viniendo muy arriba. Sí, no, la fama no, se nos ha subido a la cabeza. Es la tertulia de Gotzi. Godzilla bueno, Coffee. Venga, dilo de Sci-Fi World y sí, empezamos. Pues, ya me has hecho spoiler. ¿La secreto? ¡Jo, ya es quitando la gracia! Pues nada, salimos este mes en la revista Sci-Fi World número 97, revista famosa en el gremio de ciencia ficción, fantasía y terror, con un pequeño artículo a doble página de un servidor. Ahí está. Describiendo las maravillas. Claro, y como hay una foto nuestra, salimos en la sección de terror, ¿no? Otra vez. Venga, venga. Hoy, venga. Ya, venga. ¿Ya? Ya, venga, ya. Hala, ya después del tirón, ¿no? Sí. Pues nada, eso. Oye, pues... Me cago... Sci-Fi World número 97. Ahora los de la Sci-Fi World estarán escuchándonos y estarán súper enfadados porque no dejas que hagas bien la publicidad de la revista. Perdón, señor Sci-Fi World. Y no puedo decir que... Que claro, son dos socios, son Sci-Fi y World. Exacto, se unieron, cada uno tenía su proyecto. Son John Sci-Fi y Matthew World. No, porque son españoles. Es Juan y Pedro. Nada, ya se me ha ido mucho la olla. Sci-Fi World número 97, podéis comprarla online o en la misma página de sci-fi-world.com. Tenéis un listado de librerías y prensa donde podéis conseguirla en formato físico, para el que guste de él. Y nada, es una revista totalmente recomendable. Octavio escribe entre 20 y 30 artículos para ellos todos los meses. Pero tiene el mejor artículo de la revista, en el que analiza el de Monsterland. Ahí, ahí. Claro. Menos mal que no has dicho el de Expediente X. Es que ese no es día, ese no es mensual. Es que nuestro erudito es muy erudito, no sí. Solo en campo monstruoso. Ficha de la criatura. ¿Qué? ¿Estáis paveros? ¿Estáis paveros? Madre mía, qué programa. Es el calor de noviembre que hay en Alicante. Estaba Octavio ahora mismo haciendo el baile de los pajaritos. Es cierto. Pajaritos por la culpa tiene una mosca aquí pesada, pero claro. Yo pensaba que estaba haciendo de cañu. Estaba aireándome los sobacos. Bueno, venga, vamos a ponernos serios, o lo más serio que podemos hacer en este programa. Venga, a ver, ¿de qué...? O esto nos propulsa la estratosfera, nos hunde en el abismo, ¿eh? Sí, a esta altura ya no queda nadie escuchando, ya te digo yo. Esto ya lo grabamos para nosotros. Sí. Alba, que este programa lo pete y me escuchas. A ver. Vamos con la ficha del monstruo, el redosaurio, el monstruo de tiempos remotos. Ahí está. También conocido como la bestia. Pues empezamos con la ficha con etimología. No está claro el origen de su nombre. Una leyenda urbana dice que viene de utilizar las propias iniciales de Ray Harryhausen con el añadido de saurio al final, pero el artista lo negó siempre. Mi propia hipótesis es que quisieron utilizar como base Rhode Island, dándole un origen al dinosaurio, pero se descartó finalmente. Especie. Dinosaurio sin clasificar. Apariencia. Dinosaurio cuadrúpedo, de anchas patas, larga cola y cráneo alargado con aletas dorsales de pequeño tamaño que recorren desde su cráneo hasta su cola. ¿Veis cómo no hace falta que veáis las películas para disfrutar el programa, queridos oyentes? Aquí hasta os describimos al monstruo. No, cuando se pone así normalmente es porque se está metiendo conmigo y digo, ¿qué he hecho? ¡Ahora! Digo, si estoy aquí, callaico. Venga, vamos a acabar la ficha. A ver si hacemos algo del tirón en este programa. Longitud. 30 metros. Peso. 200 toneladas. Atributos. Colmillos, garras, cola y además es anfibio. Poderes. Super resistencia, como viene siendo habitual en los kaijus, y sangre de riesgo biológico. Inteligencia. Animalesca. Velocidad en tierra y agua. Moderada. Ya se está haciendo perezoso, ya lo junta las dos cosas para no... Debilidades. Pues tiene debilidad a los isótopos radiactivos, o a un isótopo radiactivo concreto. ¿Aliados? Ninguno. Es el último de su especie y nada más despertar hizo un tour de destrucción por la costa este de Estados Unidos, lo que no le granjeó muchas amistades nuevas, como viene siendo habitual también en estos bichos. Son unas criaturas solitarias. Y violentas. ¿Enemigos? Como no podía ser de otro modo... ¡La humanidad! ¡Yujú! ¡La sección del tirón! Primera película. Pues empezamos hablando de la primera película y, como siempre... Vamos con la ficha de esta. Bueno, yo creo que sería ideal, vamos, como idea, ¿eh? Sí, de trabajo, decir el título. Es que claro, por eso, como bien sabrán nuestros oyentes, y no Marco, porque no escucha, solamente graba y edita, la primer apartado de la ficha es título de la película. Ya, pero es que estábamos diciendo ahora, mientras sonaba Mariluz, estábamos diciendo que podíamos haber dicho los títulos de las películas antes de meternos en la ficha del monstruo. Es que estamos tan acelerados. Hoy hemos venido de subidón, subidón. Ya, hay que apuntarse cuando hagamos la presentación, después del título del programa, decir los nombres de las películas. Sí. Y luego ya empezar con esa locura. Frank, desatarnos, trabaja. A la plantilla. Venga, vamos con la ficha. El título original en inglés es The Beast from 20,000 Fathoms. Sería la bestia de 20,000 pies, si no me equivoco. Que no es un 100 pies. O sea, que. No, 20,000 pies de altura. De es una tamaño. Media americana. Marco, es el chiste digno de mí. Pero como lo has hecho. Claro, el título en español no se complicaron y fue El monstruo de los tiempos remotos. O de tiempos remotos. Sí, yo cuando hagamos el de la mujer... O la bestia de tiempos remotos también he visto por ahí. Yo he visto siempre monstruo, pero en la película que escuché yo ponía el monstruo de los tiempos remotos, pero luego en muchas fichas pone de tiempos remotos. Yo creo que originalmente se estrenó como de tiempos remotos y luego en el último doblaje que hicieron lo sustituyeron por de los tiempos. Y lo de la bestia probablemente sea de Sudamérica. Octavio va a escribir una ponencia sobre este tema, sobre el uso del artículo o no en la bestia de tiempos remotos. En el cine de monstruos. Remotos. Hay que recordar que... Cosas de los monstruos. Y en 6 meses publicarás un nuevo libro titulado El Artículo, ese monstruo desconocido. Titulado... Leísmos y laísmos, en el cine caillú. Pero curiosidades del lenguaje, hay que recordar como en el propio libro cinezoico que ha escrito Octavio, le dedica 3 o 4 frases a explicar que en las películas Hay películas que no son dinosaurios, sino dinosauros. Dinosauros, eso es, sí. Ah, los carteles, sí. Sí, carteles. Dinosauros. Que era el planeta de los dinosaurios, ¿no? ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo. Luego nos buscamos. El dinosaurio de tiempos remotos. Bueno, vamos. Yo a veces me imagino a los oyentes diciendo, ¿por qué coño están media hora discutiendo una tontería como esta? Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, esa era. Como esa, una tontería como esa. No, esa aún tiene su gracia, la del artículo tiene más delito. Es los o lo. Vamos, la película es del año 1953. Dura 80 minutos, una hora y 20. Es de Estados Unidos, dirigida por Eugene Lurie. Espero que se pronuncie así, y si no, al español. Eugène Lourie. Hombre, parece francés, porque sí, aquí hay un acento abierto, ¿eh? Eugène Lourie. Sí, hay uno abierto y uno cerrado para que haya de todo. Tiene un nombre completico. El tío Eugenio. El tío de Francia. Con guión de Fred Freiberger, Eugène Lourie, Lou Morgane, Robert Smith. Y basado en una historia de... O sea, cuatro personas para escribir esto. Cuatro personas basado en una historia de Ray Bradbury. Esto, Fran, se pone en 10 minuticos y te lo escribe. Apartar, no tenés ni idea. Todo para adaptar una historia de Ray Bradbury. Muy bien. Música de David Butolph y de la productora Jack D. Edge Production, una productora mundialmente conocida. O sea, sería David Kulof. Kulof. O sea, el compositor es David Kulof. Porque la escribió la música con él. Con el culo. Bueno, vamos con el argumento un poquito para que nuestros oyentes que no han visto la película sepan de qué va. Pues esto es Serpiente de Mar. Serpiente de Mar. 40 años antes. De prequel. Bueno. La película comienza por un experimento nuclear en el Ártico que provoca que despierte un redosaurio, un dinosaurio mundialmente conocido, que nos alimenta para la película. El dinosaurio pues se va desplazando siguiendo la corriente hasta que llega a la costa de Nueva York, causando el caos y destrucción pues por donde va pasando, lo habitual. Pues uno de los científicos que lo descubrió en el Ártico le ha ido investigando, y cuando llega a la ciudad pues ya tiene el ejército preparado para poder enfrentarse al bicho y destruirlo. Vemos un enfrentamiento en la ciudad, pues, donde descubrimos que la sangre del bicho es radiactiva, así que los soldados van cayendo como moscas. Y aún así consiguen derrotarle una, digamos, gran batalla, una gran escena de destrucción en el parque de Rhode Island. Uh-huh. Una preguntita, Octavio. El tema de la sangre radioactiva, ¿se había visto ya en alguna película de Godzilla o es la primera vez que se trata aquí? No, la primera vez que se trata es aquí. A ver, es en el 53, esto es antes de Godzilla. La primera de Godzilla es un estoy año... Estoy preguntándole a él, que es el que sabe. Un año después. Eres demasiado educado para decirte, no tienes ni puta idea, ¿qué mierda de pregunta me has hecho? Eso ya lo sabe todo el mundo, Frank, no hace falta que lo subrayes. De hecho, en el primer programa, si recordáis, y si no lo recordáis, ponéroslo. Ya mencionamos... Exacto. Ya mencionamos eso, de que se basaba en muchos elementos, como ahora luego más analizaremos más tarde, de El Monstruo de Tiempos Remotos. La primera de Godzilla cogía muchos de elementos de ahí, y este es uno de ellos. Es que a mí me llamó la atención, porque no ya es solo radioactiva, es que les produce una enfermedad, y me parece un concepto que no me esperaba en la película, como no la había visto. Me gustó toda esa parte argumental, sí que la verdad es que sí que me gustó. A ver, el final es una maravilla, cuando va llegando a la ciudad y lo va destruyendo, eso, los soldados van cayendo, en plan, ¿por qué caen? ¿Por qué se quedan inconscientes? ¿Por qué enferman? Hasta que al final siguiente se dan cuenta, no, es la sangre que es radiactiva. Pues ahí te sorprende un poquito. No sé si llegan a decir radiactiva o solo venenosa, ¿no? No, es venenosa, ¿eh? No hablan de radiación. Yo creo que no llegaron a hacer el símil de las dos cosas, de que el animal se despertara por la radiación y luego contaminara, que eso sí que hicieron lo de Godzilla. Que es lo que, una de las cosas que yo me quedé, porque cuando empiezan a caer los soldados, yo pensé, claro, caen los soldados por la radiación, pero no, es sangre venenosa. Sí. O sea, tiene una enfermedad que los soldados le destruyen usando un isótopo radiactivo. Sí. Es al revés. Entonces yo digo... Para mí hubiera tenido mucho más sentido a nivel argumental que al despertar con una bomba nuclear el monstruo haya absorbido la radiación y su sangre tenga parte de radiación. No, hombre, científicamente pero no es raro que tenga una enfermedad que venga desde los tiempos remotos y sea el gran monstruo. Aquí la diferencia es que, claro, mientras en Godzilla la bomba nuclear era algo negativo, entonces lo marcaban como algo negativo durante la película, aquí la energía nuclear es algo positivo. Claro, entonces, la energía nuclear ayuda a crear el monstruo, pero porque estaban investigando para crear mejoras para no sé qué. Entonces, en ningún momento marcan de que el monstruo es radioactivo, así que por eso es peligroso. Sino que... Eso es. Ya vimos en el cine americano de esta época la energía nuclear era algo positivo. Sí, aquí se utiliza. Exacto. Sí. Se utiliza únicamente como detonante, ¿no? Para. Sí que había un miedo general, ¿no? Al uso de las armas nucleares. La solución no olvidemos cuál es. Exacto. Pero de hecho, la frase que he utilizado yo yo al principio para abrir el programa era eso, ¿no? Estamos utilizando, estamos detonando, haciendo pruebas nucleares y me siento como si estuviera creando un nuevo génesis. Y dices, ostras, macho. No. Y ya habían hecho las barbaries, ¿no? De lanzar las bombas nucleares. Sí, sí. Pero aquí solo se utiliza como eso. Despiertas al dinosaurio y ya está. Mientras que la de Godzilla no solo lo despierta, sino también que lo muta. Sí. ¿No? Ahí estamos, entramos en ese círculo de crítica, ¿no? De la amenaza nuclear. Y aquí no se utiliza, por supuesto, lo de que la radiación es mala. No, de hecho, no, es no, lo que nada. Utilizamos, como bien habéis dicho, para acabar otra vez con el monstruo. Sí. Bueno, y ahora hablando en serio, esta película le falta la calidad que tiene nuestra querida... y admirada... Serpiente de mar. Sí, es que, la verdad, yo viendo la película es cuando me di cuenta de lo original, la originalidad que tenía el guión de Serpiente de Mar. Porque es que hay momentos que ocurre tal cual la película. Cuando vamos viendo que si de pronto llega el tío, lo tratan como un loco, al psiquiátrico. Luego, la escena del faro. Sí, pero los matices que se pusieron en la española no están aquí. No, no están. O sea, sí, el faro está muy bien, pero sin farero esquizofrénico no es lo mismo. No es lo mismo. Estamos sobreexplotando Serpiente de Mar ya. ¿Tú crees? Sí, Marco, corta. Serpiente de Mar. Mira que había dudas de hablar de la película, ¿eh? Y el juego que está dando. Hay que recordar que en un momento de El monstruo de los tiempos remotos es cuando dicen, ¿pero es un monstruo o una serpiente de mar? Y entonces ahí hubo un flashback de 30 años hacia el futuro donde un director la vio esa película y dijo, ¡oh! ¡Ya lo tengo! He encontrado la pieza del puzzle. Voy a hacer faltaba. Lo que no se atrevieron a hacer los americanos. ¡Una mierdola! Y es más, voy a engañar a los americanos para que pongan dinero y me voy a quedar con su dinero. ¡Guajajaja! Soy venenosa como una serpiente. Pero otro aspecto en el que Serpiente de Mar mejora un montón el monstruo de tiempos remotos es en el psiquiátrico. Por supuesto. Vamos a ver, aquí es un psiquiátrico normal. Por favor, vamos a hablar de la película esta. Y... si no hay ni siquiera un enfermero salidorro. No. O sea... de habitación de hotel. De habitación de hotel. A ver, los oyentes ya tienen el programa de Serpiente de Mar para eso. Pero les gusta y esto es secuela. Hay oyentes que se ponen el programa de Serpiente de Mar. En bucle, en bucle. Para reírse de vez en cuando. Para reírse de nosotros. Pero a mí me vale. Que sumen descargas. Sí. Bueno, venga, volvemos a la película. A mí la verdad es que, como ha dicho Josan, el tercer acto me parece lo mejor. O sea, toda la parte final, cuando el monstruo llega a Nueva York, ese juego del gato y el ratón que tiene más sentido en tiempos donde no había ni móviles. En tiempos remotos. En tiempos remotos, sí, porque esto sí lo ve mi compañero de la osera, Ethan. Se cree que es, bueno, de la prehistoria prácticamente. Que había un dinosaurio de verdad por la... Por la quinta avenida. Porque de vez en cuando vemos una película antigua, dice, sí, porque eso es ochentero. Digo, no, eso es de los 60, hijo. No me parece. Para él, el pasado son los 80, ya más atrás, ya. El cine se inventó en los 80. Todos los hermanos Lumière ahí. Más con, atrás. Con música pop ahí. Habían dinosaurios eso por las avenidas. Pero me gusta mucho ese juego de gato y el ratón cuando el redosaurio se esconde por los edificios, porque tampoco es tan grande, no es un Godzilla. Uh-huh. Y no saben dónde está, porque el animalico ha comido y está descansando. 30 metros. Uh-huh. Y toda esa parte, y la parte de cómo las autoridades se aplican, cosa que no hemos visto en muchas películas, esta es de las que hemos visto de esta época, donde mejor lo he visto. Uh-huh. La película es bastante entretenida y sí. Al fin y al cabo fue un éxito, lo que propició que se generase Godzilla, entre comillas. Y sin comillas. Y sin comillas. Sí, fue tal cual. Sí, no, y hablando de otras cosas que también a mí me moló mucho, es bueno, en la película al soldado que ve despertar el rosario lo meten al psiquiátrico. Y cuando sale va a investigar, va con un paleontólogo, va con la chica, claro, con la chica que tiene que estar en todas las películas. Y hay un momento en el que vamos a ver si identificamos al monstruo y la tía saca... un montón de ilustraciones de dinosaurios, a cada cual más mejor todavía, más alucinante, más chula, más visual. Que yo estaba viendo y digo, wow, vamos a ver, me da por pausar la imagen y verlas todas, porque no me da tiempo seguir. Tenía la colección de los posquitos de dinosaurios. Posquitos. La gran mayoría. Regalos y pastelitos. Como comentaba, son de Charles R. Knight. Que fue un paleoilustrador muy, muy reconocido y que fue muy, muy influyente a la hora de un montón de películas, ¿no? De dar vida. Sí. Y una de ellas es esta, ¿no? Y aquí incluso vemos retratos de su trabajo. Sí, vemos las ilustraciones suyas de dinosaurios, de cómo pensaba él, se pensaba en ese momento que eran. Y hay algunas que tienen una vida que cuando las ves, no sé si la de Redosaurios de él, creo que no, esa lección para la película, pero hay otras que es el dinosaurio de como mirando al espectador, mirando al que lo está, al lector, por así decirlo, y de verdad tiene una vida, tiene, parece que el dinosaurio vaya a saltar de la imagen, y parece que de verdad ya ha estado ahí en el mesozoico dibujándolos. Sí, de hecho, este Knight es un paleoilustrador muy famoso porque se adelantó casi 80 años a su tiempo, ¿no? Porque ya en el Monstruo de Tiempos Remotos los dinosaurios todavía eran representados como animales lentos y pesados, ¿no? Sí. Pues este paleoilustrador, Charles R. Knight, hizo un dibujo de una especie de dos, como dos velociraptores, ¿no? Dos sí. animales de este, dos dinosaurios de este tipo, enzarzados en una pelea y saltando uno encima de otro, ¿no? Como si fueran súper ágiles. Sí. Y eso lo hizo, pues, si no a finales del siglo XIX, a principios del XX, no recuerdo cuándo fue la fecha. Pero claro, eso no se puso de moda o se aceptó científicamente hasta los años 70-80. O sea, se anticipó 80 años a su tiempo. Uh-huh. Bueno, porque hasta ese momento los dinosaurios eran esos lentos, pesados, uh-huh. iban arrastrando la cola porque para poder mantenerse estables, eso. Creo. Como ya veremos después en el Valle de Wangi, incluso el Ornithomimus que sale corriendo cuando entra al valle, ¿os acordáis? El dinosaurio sí. este pequeñito de color rosáceo uh-huh. que luego se come Wangi, sí. sale corriendo y arrastrando la cola, ¿no? O sea, sí. para que veáis la percepción que tenía la gente entonces. Uh-huh. ¿Queréis pasar a temas de producción y demás y anécdotas que tengáis por ahí? Sí. Pues, por ejemplo, gracias. Adelante, por gracias. Favor. Yo, bueno, por decir que la película tuvo un presupuesto de $200,000, que para la época, aunque sea tan antigua, pero era un presupuesto bajo. Sí. Y fue de las primeras películas de Harryhausen en las que su fama se vio catapultada. A lo más alto, toma, Josan, un trozo de bizcocho. Bien. También como curiosidad decir que los tentáculos del hexápodo del surgió del fondo del mar sirvieron para hacer la cola del redosaurio, porque Harryhausen tendía a reciclar parte de sus criaturas para futuros proyectos. Era ecológico, Harryhausen. Como la empresa era suya, era autónomo. Hay que aprovecharlo todo. Bueno. Más cositas. Pues si queréis, no sé, en parte recurrieron a Harryhausen porque sus honorarios eran más aceptables que los de Willis O'Brien, que era el otro gran maestro, bueno, el primer gran maestro de los efectos stop motion. Su primera gran oportunidad. Exacto, y el que, como vimos en su momento, el que animó la película de King Kong de 1933 y que influyó a Harryhausen para que se dedicara a este tipo de película, ¿no? A este tipo de técnica. Y como Harryhausen tenía unos honorarios, también era más joven y no tenía la reputación claro. que tenía, pues recurrieron a él. Pero de hecho, esta es de las primeras películas de Harryhausen, ¿no? Sí. Manejándose él solo en stop motion. Sí. Sí. Y la verdad que el resultado es increíble. Sí, pero se nota luego la mejoría, porque cuando luego vemos otras películas posteriores de él, el manejo. La que luego vamos a ver. Exactamente. El manejo de stop motion, el montaje. El montaje, que sí. se ve mucho más fluido que sí. en esta película. En esta película tiene unos cortes muy abruptos entre escenas, claro. e incluso dentro de la misma escena que te sacan un poco. Si recordáis el programa del mes pasado, uh-huh. el monstruo de la bestia de otro planeta, el Ymir uh-huh. era posterior y ya se aprecia una mejoría sí. bastante notable. Sí, pero yo de todas formas yo me quedé muy contento con la animación del redosaurio en sí, esta sí, película. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Me encantó y además lo vi creíble. Hombre, es una especie inventada, pero lo vi creíble, esas grandes patas para sostener ese gran peso y esa, entre comillas, agilidad a la hora de moverse, a mí me gustó, me convenció, vamos. Tiene una morfología un poco así, tipo iguana, ¿no? Salvo la cabeza, el resto sí. del cuerpo es tipo uh-huh. iguana. Incluso la cresta la hilera que tiene de escamas en la espalda recuerda a una iguana. Uh-huh. Más cositas. Pues tengo aquí apuntado que las primeras versiones decían que era una serpiente de mar en vez de un dinosaurio. Sí, incluso en otras era un origen extraterrestre, ¿no? Y en otros un minotauro, ¿no? Para que veáis las diferencias de las vueltas que se le dio al guión. Sí, probaron sí. con todo antes de decidirse por el dinosaurio. Uh-huh. Y al principio decir, lo he visto, esto lo vi en una entrevista de uno de los extras, con una entrevista que sale Ray Bradbury y Harryhausen, que eran amigos, se hicieron amigos a raíz de este proyecto, creo. Ya se conocían. Y una amistad que tuvieron toda la vida muy fuerte. Y contaba Bradbury que se enteró de esta película, el tema de la escena del faro, por ejemplo. ¿Mm? Cuando leyó el guión se dio cuenta de que habían adaptado su relato. Ah. Que sí. se llamaba, ¿cómo era el dinosaurio? Foghorn, la sirena. Vale, sí, eso es, la sirena. El relato, que es un relato corto de Bradbury, muy bueno, a mí me encantó, yo lo leí hace una cosa de un año. Y la verdad que es un rato corto, pero cuéntanos, es muy emocionante. Cuéntanos, Frank, de qué iba un poco el rato. No, creo que ya lo mencionaste tú en el programa anterior. Sí, un farero sí, que no está esquizofrénico y tal. Sí, en bueno, su faro sale un dinosaurio del mar atraído por la luz del faro pensando que es otro de su especie. Es. Pero lo bueno de esta historia corta no es que flipes los efectos especiales y... O sea, los efectos especiales, perdón. La fantasía de la historia, el dinosaurio y tal, sino porque te da la empatía con el dinosaurio, porque te llega lo solitario que es esa criatura, como el decir, el dolor que siente al darse cuenta de que el faro no es un espécimen como él y se va, es el último después de millones de años. Y que no va a mojar. Solo. O sea, él... También. Pero te lo explica, en resumidas y biológicas cuentas, sí. Sí, pero te lo explica más bonito. Más bonito. Sí, pero en resumidas cuentas, que... A lo que iba. Que se queda con el calentón. Bradbury se dio cuenta de que habían adaptado su programa. Su programa. Su relato. Es su problema. Y entonces cuando ellos se dieron cuenta, los guionistas dijeron, ah, vale... Habrá que... Vale, ponerlo. Pues... compramos los derechos del relato. Y entonces se los vendió y ya no tuvo problemas. Pero vamos, que yo me imagino la escena un poco incómoda, como diciendo, hostia, que nos ha pillado. Que se ha dado cuenta de que le hemos fusilado el relato. Y al día siguiente le llamaron para decirle que le compraban los derechos. Muy bien, más cositas. Detalles, pues, anécdotas, cosas que queráis comentar. Como estamos en el programa especial este de dinosaurios, también podemos hacer un poco de cómo surgió, cómo diseñó más bien Harryhausen el Redosaurus. Y Harryhausen no quería utilizar el aspecto del Brontosaurus, que es un saurópodo, ¿no? Este de cuello largo cuello largo tipo Diplodocus. El dinosaurio que cuando nosotros éramos niños, todo el dinosaurio era eso. Eso es, sí. el de Dinoco, por así decirlo, sí. De Cars, ¿no? El que tenemos ahí en la imagen. Porque ya había salido en El Mundo Perdido y quería evitar que la gente se recordase a ese. Y tampoco quería utilizar Tyrannosaurus, ¿no? Porque no era creíble que un animal de ese tipo, de esa morfología, avanzase grandes distancias nadando. Y además con esas patitas, como está identificando Frank. Frank es que todavía se cree que está en la tele. Antes ha dicho serpiente de mar y me ha mirado, como provocándome. Ha sido como que me ha enseñado pierna. No, pues si ibas a poner el audio. Ya lo sé. Y entonces combinó el cuerpo cuadrúpedo y con la cabeza, eso sí, de un gran carnívoro, ¿no? Y de ahí surgió el Redosaurus. R2 de Saurus. Redosauro. Y nada, finalmente, pues lo que hemos dicho, la película se estrena el 13 de junio de 1953, se convierte en un éxito de taquilla y una de las sorpresas del año, que acabará influenciando un montón el cine de ciencia ficción, dará pie a otro tipo de películas, algunas más relevantes como Japón bajo el terror del monstruo y otras no tan relevantes, pero igualmente fascinantes como Serpiente de Mar. Pues ¿qué cojones tiene? Eso es así. No, hombre, yo creo que la palabra fascinante creo que se le puede aplicar. Sí, se le puede aplicar. Espantosa también se le puede aplicar. Y alucinante también, ya que estamos. Una especie de película camaleónica. La no sabía tiene muchas lecturas. Sí, tanto es de terror como de horror. Y eso, que el monstruo de tiempo remoto os mola. El que no lo haya visto, que la vea. Que tire. Sí, además, yo creo que... Eso has acabado tu intervención ya con está. Esas palabras. Bueno, que, y la veáis, coño. Esta hay que verla, esta sí. Sí. Es clave, es una película clave. Sí, a ver, cinematográficamente, a diferencia de las que vimos el mes pasado, que eran bastante durillas a nivel cinematográfico, esta funciona bastante bien. Sí, dentro de que no deja de ser una serie B. Pero es una serie B, digamos, casi rozando la... O sea, sí. Se nota... ¿Pero por quién? Por Harryhausen. No. Harryhausen en las mierdas del mes pasado. Sí, pero las mierdas eran para ti, no eran tan mierdas. Cinematográficamente, sí. Otra cosa es que te gusten y que tenga trozos muy interesantes. Es que la solución de este hombre para todo es la palabra cinematográficamente. Sí. Es la palabra preferida, la dice como 200 veces al día. A ver, del mes pasado... 225 ayer fueron. A ver, la del pulpo del mes pasado sí que es un poquito, sí que serie B, bastante mala, pero la de Ymir... Yo no la consideraría. Pero vosotros habéis visto los actores. Si son, como decían ayer, parecen actores, los actores malos de una obra de instituto. ¿No querrás decir ese doble de 30 años haciendo del chiquillo de 8? Corriendo de espaldas. Pero bueno, nos hemos... esto es una anteriormente en Cosas de Monstruos. En El Monstruo de Tiempo Remoto yo creo que parte del éxito también es del director. Sí. De Eugene Lowry. Que este director hizo 4 películas, básicamente. Cuatro de monstruos. Y se quedó a gusto. Y 3 de dinosaurios. Esta fue, si no recuerdo mal, la primera. Después hizo la de Gian Behemoth, que es el monstruo submarino, que es también un dinosaurio inventado, que es Paleosaurus, se llama. Es una especie, para que os hagáis una idea, de plesiosaurio, ¿vale? Uh-huh. O sea, de estos que van como el monstruo del lago Ness, con las patas un poquito más tipo de ¿aleta? De terráqueo, ¿no? No, es que no me acuerdo tiene aleta o tiene así más enfocado para andar. No lo recuerdo bien. Y Casola Londres, en este caso. Y luego hizo Gorgo, en 1961. Gorgo es el Godzilla inglés, ¿no? Eso es, eso es. El que sí. Se cita con Superman en Tokio. Eso, bueno, antes de eso. Fue la que dio pie a ese nombre. Pero es una de las pocas películas realizadas fuera de Japón que está realizado con el tema del hombre dentro del traje, ¿no? Mm. Le hicieron un disfraz, sí. Y se metía el hombre ahí y tal. Ha pasado el día. Esa no la tenemos apuntada en la lista de próximas películas, sí, ¿no? Creo que ¿Ah, sí? Ah, vale, vale. A mí esa me encanta, especialmente, porque tiene sus cosas porque también Gorgo, pero... Podemos hacer un kaijus europeo, un kaiju británico, o sea... Claro, exactamente. Creo que Kaiju O'Clock, ya le tenemos el título. Kaiju O'Clock. Especial Eugene Lowry, yo ya lo veo. Especial Eugene Lowry. Vale. Bueno, pues entonces no voy a hablar más de la cinematografía de la película, porque si no, Frank llora. ¿Alguna cosa más? Venga. Yo lloro por muchas cosas. Sí, yo tengo que decir que, respecto a la película, que soy muy fan de el modo locutor de radio del paleo... del... Sí, paleontólogo, el paleontólogo, sí. Cuando de pronto baja hacia el fondo del mar, en la campana es el submarino, y de pronto empieza, pues estamos bajando bien, vamos todos sin problemas, se ve todo perfecto. Pero eso es porque está comunicándose con la superficie. Sí, sí, pero que están nadando todo, incluso cuando de pronto, ¡ay, mira! Ah, sí, un ¡hay pececito! Tenemos visita. Tenemos visita, ha llegado un tiburón y se encuentra un pulpo, de pronto el tiburón ataca. Lo narra, WWE Undersea. Pues a mí de esa escena me gusta más que el otro le pone un té. Le pone un té, dices. ¿A qué habéis bajado? Hablando de esa escena, la batalla entre el pulpo y la tintorera, ¿eh? Es pa'lante y pa' atrás. Sí, escena. Me quedé flipado, digo, ¿pero cómo han hecho esto? Si canta un mogollón. Están viendo la pelea, incrustan el cráneo del redosor, cuando se ha acabado y se lo come el otro ahí. Es un poco ahí intruso, pero bueno. Claro, y mientras el otro ahí siguiendo, y entonces llega a acabar el redosor y se os ha comido. ¡Ah! Era una distracción para el espectador. Sí. ¿No? Yo creo que mola mucho el personaje del paleontólogo, ¿no? Porque consigue un poco desprender ese entusiasmo que tienen muchos paleontólogos, uh-huh, sí, de maravillarse con las cosas a lo mejor más triviales, entre comillas, de la zoología, ¿no? Baja ya ahí y viene la batalla, es entre el pulpo y tal, este, ¡guau, tal, no sé qué! Y luego está casi pues, flipando en colores, está sintiendo, sí, otra vez niño cuando ve el Redosaurus, ¿no? Diciendo, ¡guau, es una especie que no sé qué, no sé cuántos! Que es un poco, sí, también cuando... Sí, es un caso de morir feliz. Sí, sí. Exacto, como cuando Alan Grant en Parque Jurásico ve al brachiosaurio al principio, que sale este cuello largo, y dice, ¡guau, tal, esto no puede vivir en un pantano, ¿no? Que está ahí alucinando pepinos, ¿no? Porque el sueño de toda su vida, sí, es ver un animal de esas características vivo. Ya sé que queréis hacer Jurassic Park, la haremos algún día. Pero que yo sepa que tenemos un especial como en plan Lode de 5 horas hablando de la trilogía. A ver, al ritmo que llevamos hoy, podemos estar 5 horas hablando de esto. Sin avanzar. Para el año que viene, cuando se estrene Jurassic World, sí, 2, El Reino Caído, sí, yo lo veo. Hacemos las 5 seguidas. Hora por programa. Digo, hora por película. Bueno, a mí me hizo gracia una escena al principio cuando están con la cuenta atrás para explotar la bomba nuclear en el Ártico, que empieza en la voz, quedan 26 segundos, ahora contemos los segundos, 10, 9, 8, ¿cómo? Es que el problema que tiene esta película es que hace esas cosas que, sí, te sacan un mogollón. O sea, pero eso es sobre todo el principio. Todo el principio del Ártico es muy tonto. Sí. Es muy tonto. Incluso... Esa especie de voz en off que... Sí, que yo tanto, me quejaba, sí, el mes pasado, sí, que aquí decía, joder, me van a jorobar. Pero no, pasa, en cuanto salen del Ártico, se olvidan de la voz en off. Es que la primera secuencia sí que es serie B, casi serie Z, de el narrador contando todo. Pronto estamos aquí en el Ártico con no sé qué pero tal. Pero cosas que se ven. O sea, no es ya decir, pongo un narrador para ahorrarme contar cosas que no se ven. No es que está contando cosas, sí, que, sí, se ven. Es redundante, sí, sí, lo que cuenta con lo que vemos. Es verdad. El ataque al barco, para mí fue genial, está muy bien hecho, el del principio. Y, pues, que es un clásico en el cine de, hombre, monstruos. Sí, esta película inauguró el género, sí, de monstruos despertados por culpa de los humanos. Y que atacan un barco. Porque... porque todos acaban viajando por el mar. De hecho, la de Godzilla del 98, Roland Emmerich, yo creo que también sigue casi a pie juntilla, sobre todo en el primer tramo del descubrimiento del monstruo y cómo va poco a poco acercándose a Nueva York. Incluso, no sé si lo comentaste tú, Josán, anteriormente, o Frank, no me acuerdo. Anteriormente, en comentarios de Josán. Cuando llega al puerto, se parece mucho, también es de día y la lía pardadito, los pescadores corriendo y tal, y se siembra el caos ahí, igual que la de Godzilla del 98. Uh-huh, uh-huh. Se transcurre prácticamente igual. No sé si fue el surgido del fondo del mar cuando lo comentamos. No lo sé, a lo mejor. Hablando de Godzilla del 98, me recordó mucho las escenas del Redosaurus en Nueva York, con el ejército luchando, sí, contra él en las, sí, calles. Me, sí, recordó mucho, mucho, mucho. Emmerich había visto, sí, esta película. Sí. Porque... Sí, yo creo que lo hace, o sea, es un homenaje A propósito de esta película. Godzilla 98 tiene más del monstruo de tiempos remotos que el Godzilla japonés. Sí, del Godzilla japonés yo creo que lo único que coge es el ataque al... El nombre. El ataque al... Gojira. Al barco. Que lo que pasa es que aquí lo que vemos es el barco, hay más pasta, lo vemos en la playa cuando la primera aparición de... Bueno, nos hemos ido, perdón. Vamos a volver a Nueva York, pero en los años 50. En Nueva York cuando llega el redosaurio que vemos cosas increíbles como un ciego caminando hacia los gritos de la gente que huye, yendo en dirección contraria, muy lógico. Y no todos los héroes llevan capa. Claro. Era Daredevil. No, pues también es sordo, es que no lo sabe. Muy bien, muy bien. Sí. Un conductor de coche extrañado por ver a un dinosaurio por el medio de Nueva York. No asustado, no. Extrañado. Y el policía que... Claro. El policía con la pistola y a ver esto. A ver. Vamos a pararlo. ¡Nam! Que esto lo paro yo. Y una fotaca en el periódico, que imagino que será la edición del día siguiente, pero que el fotógrafo de esa imagen que tendría que estar como a dos palmos del redosaurio y decía, esto es Pulitzer, acercándose. No, ¿pero dónde vas, loco? No, el Pulitzer, ya no. Verás, la fama, la gloria. Lo revelaron 2 horas después cuando cagó el redosaurio. Pero vosotros, ¿tú no has leído Marvels, el cómic? Sí. Pues eso, hay que estar en primera línea. El trabajo del hombre gigante. Hay que estar en primer plano de la huevada. Del hombre gigante, pues este se metió a hacerle la foto al redosaurio desde abajo. Y luego hizo una foto desde dentro. Un selfie. ¿Alguna cosa más o nos vamos Podemos decir que qué bien hecho que estaba el parque de Rhode Island, ¿no? Sí, tendríamos que hablar de la escena final. La van a ir a visitarlo. Para quien no la haya visto, que es lo más destacable de la película, que es una escena que además se le ocurrió al propio Harryhausen, porque creo que no tenía muy claro cómo finalizar o no le gustaba el final que había en el guión. Dijo, tres pa' canda, que te lo voy a pedir. Esto lo hago yo. Que me sobran aquí madericas de los helados para montar una montaña rusa. Dice, monta una montaña rusa, que tú la ves y te mira, voy a montar mío también. De hecho, a los protagonistas pasa eso, ves la montaña rusa y aunque esté derruida, dices, es que esto es tan chulo, que hay que montarse. Que voy a montar otra. Exactamente. Técnicamente no funciona porque si falta un trozo no anda, pero mola. Pero mola. Sí. Es que está la montaña medio derruida, que faltan trozos y otros... Vámonos arriba, venga. Y cogen el redosaurus aquí, pero general. Trata de traerlo aquí. Pero es que hay un momento que es que dice, vamos a subir. Y digo, vale, pues subirán por las escaleras de al lado, subirán. No. Ponen el vagón, le dan entender y vamos. A ver, ¿quién sabe cómo funciona eso? Usted, venga para acá. Vamos. Coño, que hay un dinosaurio. Que hay un dinosaurio ahí. Que hay un dinosaurio. Que venga para acá. Que me llama la atención que los dos van enfundados en trajes antirradiación. Pero son trajes diferentes. ¿Por qué? Además, el que es el francotirador que va a dispararle al redosaurio el isótopo radiactivo para matarlo. Lleva la máscara más incómoda, con los ojos separados, en vez de un visor frontal entero, que sería más lógico para tener mejor ángulo de visión. ¿Por qué? Marco, te pregunto a ti directamente, ¿por qué? No, a ver, aquí el técnico de vestuario del programa eres tú, eres el encargado de cosplays y demás. Y de gorgueras. Es que no tiene nada. Y esa referencia, señores, no es de Serpiente de Mar. No. Busquen en programas anteriores Gorgueras y Fran Guerra. Grandes enemigos. En Google. Gorgueras y Fran Guerra. Una foto de un antepasado ahí. 18 Cesco. O sea, sería genial. Pues bueno, el francotirador era ni más ni menos que el Ivan Cliff, el malo del bueno, el feo y el malo. Es por eso quizá le dieron. Lo leí en tu libro. Quizá sí. Por eso le dieron el gorro malo. Bueno, también otra genialidad que es a que se le ocurriera poner bidones inflamables bajo una montaña rusa hecha de madera. A mí me parece el sitio ideal. Es lo habitual. ¿Dónde guardamos esto? Ahí abajo. Que son altamente explosivos, pero no pasa nada. La montaña rusa es de madera. ¿Qué puede pasar? ¿Que venga un monstruo? Pero a ver, ¿tú dónde los pondrías? ¿Debajo de la noria? Pues debajo de la montaña mejor. Claro, hombre, no pasa nada. A ver, si básicamente es... ¿Quieres renovar? Pues solo dejas caer una cerilla, renuevas la montaña. No, pero es que son inflamables, en plan, lo tumbo y explota. Por eso. Bueno, y tenemos... Bueno, y un final para acabar ya. Para no dejarme hablar. Acabamos con el final, que es un final... ¡Galletas! Y voy a acabar igual, un final muy seco. ¡Galletas! Bueno, y el tema de destrucción, que no hemos hablado, el tema de destrucción de Nueva York, no es excesiva, no es japonesa. Es más caos urbano. Es más sobrio. Porque se nota la diferencia. Atraviesa pero no habías terminado. Atraviesa una fachada, cállate, y sale por el otro lado, si mal no recuerdo. Creo que sí. Hacen un poco, estoy caminando por la calle y pronto, ¡güey! Y pego un cabezazo a la pared porque sí. Sí, pero era porque se encontraba algo de frente, ¿no? Yo creo que le estaban disparando. Sí, estaban disparando. Y además destrozado el chiste. No. Si esto fuera una peli japonesa, un hombre dentro del traje, digamos que se ha tropezado durante el rodaje, se estampa contra el edificio. Toma buena. Vale, entonces pasamos a la... Nos vamos al oeste, ¿no? ¡Oh, yeah! ¡Hija! Segunda película. Aquí me vas a pedir que meta la banda sonora de los cuatro fantasmas. De los cuatro. No sé qué men. De los siete magníficos. La buena fe, hermano, por favor. Venga, dale. Pues empezamos con la ficha, ¿no? Como, antes de que lo diga Marco, el título de la película. Por favor. El título original es The Valley of Wangi. Ah. Oh, yeah. Que en español la han traducido literalmente. Creo que es la primera vez que vemos en el programa una traducción literal, que es El Valle de Wangi. De hecho, me sorprende muchísimo porque no parece un título muy comercial en español y que lo dejaran en español. ¿Y por qué no han traducido a Wangi? ¿Y por qué quieres que traduzcan a Wangi? Si tiene un nombre, si incluso porque está... Es en otro idioma. No, es un nombre propio. Los nombres propios no se traducen. Pero Wangi tiene significado. ¿Juan Lennon? Wangi... Y Pablo McCartney. Me acabas de recordar que mi familia siempre han dicho que mi bisabuelo, cuando me salían los famosos por la tele, los nombres en inglés, los leía en español literalmente. Bueno. Me ha hecho gracia. Vamos, la película es del año 1969, dura 96 minutos, o lo que es lo mismo, 1 hora 36. Hostia, menos mal que lo ha dicho, ¿eh? Que yo fallo en matemáticas. Si no me lo dice, digo, esto que son 3 horas... Se lo claro. Ha preparado, se lo ha preparado. Sí. Se nota que viene con los deberes hechos. Claro. La película es de Estados Unidos, dirigida por Jim O'Connelly, con guión de William Bast, basado en una historia de Willis O'Brien, con música de Jerome Moroz, fotógrafo, bueno, y el reparto, voy a decir el reparto porque es una cosa que me hace mucha gracia de cuando acaba la película en los créditos, porque claro, empiezan con Jane Franciscus como Tachibi, Tila Golan como la chica, ni me he aprendido el nombre. Y de pronto acaba con An Wangi. Me parece genial. O sea, y sale la fotito. Y sale la imagen de Wangi ahí. Sí, sale él, no es una foto, es un fotograma de él, sí. Dentro de la catedral. Me parece. Eso ya merece de ponerte de pie y aplaudir. Exactamente. Ese detalle. Cuando está acabando la película, entonces, venga, reparto este, sí. Y pronto. Y Wangi. De hecho, es mejor actor que todos los demás juntos. Y de la productora Morningside Productions. Pues. Ya hemos hablado mucho de que. De Valle de Wangi son vaqueros y dinosaurios, pero ¿qué pasa más en la película? Sí, que además hay un circo. O sea, sí. Es como ponerle azúcar glass al pastel. Pero, o sea. Y a mí lo mejor, al final, que lo contaré con la catedral. Ay, ay. La película, pues, comienza cuando hay un circo ambulante que llega a un poblado mexicano, pues, un empresario llega a ese circo, que es donde estuvo trabajando anteriormente, con la intención de comprarse el mejor caballo. Al llegar, pues, le dicen que... Al principio que no, luego le dicen que sí, que les venden el caballo, porque tienen algo mejor. Diablo, una criatura traída del Valle Prohibido. Luego veremos que... Cuando descubrimos que es Diablo, pues es una especie prehistórica. Y los gitanos de la zona lo raptan para devolverlo a su lugar de origen, al Valle Prohibido. Los protagonistas, es decir, el empresario con todos los del circo, van al Valle Prohibido, donde se encuentran pues con varios dinosaurios viviendo en lo que parece su hábitat natural, que están conviviendo ahí tranquilamente. Y consiguen capturar a uno de ellos, un tiranosaurio al que llaman Wangi. ¿Un tiranosaurio azul? Sí, azul. ¿Por qué no? Ese tiranosaurio, ¿no? Claro, este tiranosaurio lo llevan al circo para su siguiente función, para el gran espectáculo, el circo de Wangi, donde se escapa y causa... Cosa que no nos esperábamos. No. A mí me pilló fue un giro de guión que sí. Digo, no puede ser, ¿de verdad se escapa? Claro, y acaba causando el pánico en la ciudad... Acabando metido con un dinosaurio en una catedral. ¡Un dinosaurio en una catedral! ¡Pero qué final más épico! Lo tenemos en el guión, lo han puesto con admiración y en mayúsculas. ¡Un dinosaurio en una catedral! Es que eso ya... ¡Dios, es que son las más altas cuotas cinematográficas, macho! Yo tengo apuntado, catedral de Cuenca a visitar. Es que es como... Como... Aquí murió el pobre Wangi. Es antiguo. Ir metiendo una velita. High concepts que se les iban ocurriendo uno encima de otro. Es decir, no hay huevos a. Ya está, no hay estaba la guionista y dijo uno, estaba ahí y dijo: ¡Cago en la... ¡Un dinosaurio en una catedral! ¡Puto guau! ¡La fin! Es que recordamos, hay vaqueros, dinosaurios, valles prohibidos, gitanos, cosas de toros. ¡Tiene todo! Toros. ¡Un enano! ¡Hay un enano! Un enano con cara de malo, una gitana ciega. Sí, es que son todos. Ciega de un ojo y tuerta del otro. Es que es de juntarse cuatro en el bar, ¡buah!, apuntar chorradas que se les ocurre. Pero tú has visto de qué año es esta película, es del 69. Sí, claro. En plena era hippie. Pero, ¿qué quieres? Yo me imagino eso. El LSD ahí a tope. Cuatro borrachos apuntando una lista y decir, venga, a ver si de todo esto te sale una película. ¿Cuántas películas sale? ¿Cuántas? ¡Todo esto lo meto en una! ¡Por mis cojones que lo meto y en una! Y yo me quedé con las ganas porque, si no me equivoco, en la historia original de Willis O'Brien, Wang hay un momento que se... Bueno, el dinosaurio entonces se pela con un toro. En la plaza de toros. Me quedé con ganas de verlo. Hombre, pero es que no pega. O sea, pobre toro. Wang, el dinosaurio torero. La secuela. Con la ahí. ¡Hey! Con los bracitos, con el capote. ¡Mañero! Y una montera de esas. Madre mía, no hemos empezado a hablar de la película. Señores de Hollywood, tomen nota. El Valle de Guanji 2, a torear. Llamamos a soñando triunfo y toreando. ¿Tenéis todavía el teléfono de Gloria Anne Hathaway por ahí? La llamamos. Para ver si está interesada, ¿no? Para ver si, que como Serpent of Gear no me interesaba. Ay, madre mía. Para más información sobre esta broma, escuchad el programa de Colossal. Serpiente de mal. Es que no sé por qué quieres decir Colossal. Si a nadie le interesa esa parte del programa, eso se lo saltan. Esa es la parte seria del programa. La gente quiere escuchar la otra. Bueno, pues aparte de todas estas chorradas, hablamos un poquito de la peli. Venga. Es que la peli es grande en tantos aspectos. Sí. Esta puedo decir que es mala, pero divertida. Sí. Vale. No digo que como no puedo, cinematográficamente puedo decirlo. No, la peli no es mala, es una maravilla de película. No, pero esta sí que encarna mucho lo que decía el otro día. Es un concepto muy chulo, los efectos especiales son la releche. O sea, lo de Wang Yi es brutal, la integración que tienen en algunas escenas es bestial, pero se nota que toda la parte de cine es muy baratera, los actores son muy malos. A mí me gusta el protagonista, y hay chuleras ahí. El Jay Franciscus. Sí, ahí muy chulito. Sonrisas ahí. Sí, sí, sí, el rubito, sí. El traje blanco. De Regreso al planeta de los simios. ¿Sí? Ah, sí. Anda. Y ese no era Charlton Heston. No, pues no, era el simio. Era el simio. No, en la 2 va otra. ¿Has visto el planeta de los simios 2? No. ¿Cómo te lo has perdido? Es una maravilla. Es que los simios en sí no me llaman la atención. Buah. No soy americano. No sé esa obsesión que tienen ciertas personas por los simios. A ver, ¿podemos volver? Pero hablando de los simios, yo no, creo que... No, ¿podemos volver? Estaba hablando yo, pero no me... Ah, claro, tú cuando te pones a hablar de películas de hace mil años no pasa nada, pero yo menciono los simios y ya, a por el cyborg. Correcto. ¿Lo has captado, sí, la primera? Claro, nosotros que somos antropoides, tenemos ese vínculo con los homínidos. Tú como no eres un robot, pues normal, que no te agarren a los simios. Gracias, Octavio, por comprenderme. Pues, por ejemplo, la actriz, por llamarla de alguna forma, muy guapa, muy espectacular, unas piernas de esas que le llegan hasta el suelo, pero... Menos mal que se aclaró eso. Como todo, ¿no? Sí, sí, sí, estoy de acuerdo con Marco. Pero la pobre chica fue prácticamente su primera y última película, porque era una modelo israelí. Estoy buscándola porque el típico ligue del director. Te voy a llevar a Hollywood. Tú vente conmigo que te voy a llevar a Hollywood. Vamos a hablar de tu carrera. ¿Es una modelo israelí? ¿Es la precursora de Gal Gadot? Sí, sí. De hecho, se barajó para hacer Wonder Woman el año siguiente, pero al final se canceló el proyecto. ¿Mandé? Espero que nadie utilice el programa como referencia para datos cinematográficos, porque la mitad se nos van ocurriendo sobre la marcha, que lo sepáis, porque no se habían dado cuenta. Y algunos lo decimos tan serios que parece verdad. Fiable solo de lo que diga Octavio, sí. Y algo José. Y tampoco. Bueno, y Octavio en los primeros programas, porque últimamente ya no sé yo. Y bueno, el resto de actores, pues eso, pasaban por ahí. Es que me estoy imaginando... A un posible escritor recopilando datos para hacer un libro, escuchándonos. ¡Ay, qué ameno, qué divertido! Mira, y me voy informando al mismo tiempo. ¡Wonder Woman! Fallido de Wonder Woman. Así empiezan los rumores por internet. Libro ahí de catedrático con 200 páginas lleno de paridas nuestras. Luego presentando en la universidad, sí, y todos riéndose. Sí. ¡Ay, no entiendo que ha podido salir mal! Sí, en peores sitios han buscado documentación muchos escritores. Sí, sí, sí. Y prensa más, escritores más, bueno, más reconocidos. Y luego una cosa... Que es universitario. Una cosa que sí que siempre me chirría un poco. Me gusta el concepto de ese valle cerrado donde los dinosaurios están dentro y el primer dinosaurio que te sacan es un pterodáctilo que vuela y puede salir. Digo, coño, ¿para qué tienes que sacar un pterodáctilo? Que estropea un poco el concepto. Porque podría salir de valle oculto. De, claro, y... de hecho, si no recuerdo es mal, cuando ven al pteranodón, que concretando es ese género de reptil volador, que no son dinosaurios, creo que lo ven fuera del valle. Están llegando fuera. Cerca y lo ven volando. Y dicen, ostras, ¿eso qué es? Y ya luego se meten dentro de porque del creo valle. Que va hacia esa dirección. Sí, algo así. Claro, y eso me estropea un poco pero el es que lo que tú no entiendes... Yo creo que es innecesario. Ya, no, pero es que es un valle techado. Techado. Sí. Está, tiene. Sí. Lo que pasa es que está alicatado hasta el techo. Está pintado azul, pero está techado. Ellos bueno, salen por la grieta. Sé lo que quieres decir, pero también es una especie de riesgo, por así decirlo, característica, que por ejemplo, en Mundo Perdido de 1925, en la película y en la novela, también salían reptiles voladores y, sí. Y era una meseta aislada, pero claro, los animales que vuelan pueden salir. Claro, pero, digamos que tiene su ecosistema y claro, vamos el territorio, el que lo abandona. Sí, pero lo veo. Es que más en esta película lo veo muy innecesario, porque la misma escena que haces con el bicharraco puedes hacerla con un brontosaurio, que en aquella época igual les daba igual que fuera herbívoro, se podía comer a un vaquero y no pasaba nada. Pero es que entonces nos perdemos a la escena de Lope, el crío, volando. Cuando se lo cogen a él y le empieza, venga. Ya, a ver, que no sabe si quieres que lo suelte y se espachurro o quieres que lo rescate. Lope me cae bien. A mí sí, Lope me cae bien. El Lope negociante nato ahí, de 3 pesos, tal. No sé qué, robándole al otro ahí con una botella de agua. Lope. Y luego van tan majo. ¿Cuánto cuesta esto? Ah, 10 pesos, pero por ser tú 5. Dice 10 pesos y se lo da y dice, y 5 más por no sé qué. Y dice, macho, toma. Es como el crío de Jimmy, de la película sí, de Jimmy. Sí, sí, es una especie de evolución de este personaje. Hombre, la verdad es que ahí con los críos de estas películas tenemos la suerte que nuestra primera referencia fue Yoshio. Claro, entonces, claro, a partir de eso fue suerte. A partir de ahí todo va para arriba. Todo, bueno. Todo para arriba, todo es mejor. O sea, no puede haber un crío tan insoportable. Con lo cual, a estos, pues, a mí la verdad es que el mexicano me caía bien también. Los negociantes de las pelis de Harryhausen son niños, casi siempre, además. Sí. No sé, a mí entiendo lo que dices de la parte a lo mejor más artística de la película. Pero yo es que esta la veo tan entrañable, la he hecho con tanta pasión, sí, la secuencia, sí, que sí. Me puede. Sí, pero puede. Por ejemplo, hay una escena cuando está los vaqueros a caballo y están peleando, creo que son Wongi, con otro bicho, me parece. El Styracosaurus, que en la película lo identifican como un Stegosaurus, pero bueno. Casi aciertan. El otro bicho. Sí. Y se nota que detrás están simplemente dando vuelta a los caballos para el lucimiento de los efectos especiales cuando los personajes no tienen por qué estar ahí. O sea, están haciendo movimiento simplemente para que haya movimiento y que Harryhausen diga, mira lo que he hecho, mira cómo molo, a qué molo. Sí. Entonces son detallitos que, eso, a nivel de la historia, dices, están muy, muy enfocadas a los efectos especiales, que sí. Son, para la época, brutalísimo. Bueno, pues yo destacar una cosa muy interesante a nivel cinematográfico es que les ponen una limonada. Esa es mi palabra. Una limonada sin haberla pedido. ¿Y tú qué sabes si la he pedido antes, fuera de cámara? No, porque es cuando el protagonista está sentado en el bar y llega el chiquillo a negociar con él y de pronto, pum, limonada. Ya, pero la había pedido antes. La había pedido antes. ¿Tú cuando vas al bar, llega el camarero y que se la ponen al chiquillo? Se va. Sí, pero y el chiquillo viene de corriendo de la otra punta al pueblo. Pues eso venía sudando. De alguna forma, el Jim Francisco lo sabía. Porque cuando ya se pone, siéntate, que te pido una limonada. ¿No menciona algo seguro? No. Yo creo que a mí me suena que la frase, esto de siéntate, que pido una limonada. Exacto, o... ¿quieres tomar algo? No, de eso, ¿no? Claro. No, que no. Hostia, que sí. Vale, vale. Que eso, que yo recordaba que sí. Yo juraría que sí que mencionan algo al respecto de que... ¿quieres algo? ¿Te voy a poner algo? No sé. No me acuerdo. No. La verdad es que no me supuso una escena como para acordarme de ella. Es una puñetera limonada en la plaza del pueblo. O sea, yo la duda es si llevaba azúcar o no, pero aparte de eso... Me habéis machacado mi anécdota. ¿Para eso estás aquí? ¿Para ser machacado? También destacar la hostiaca que le meten a la jovena cuando entra el protagonista guaperas ahí en el mercado. Que se cruza con una chica que está con la madre y la chica le mira ahí, como seductora. Embelesada. O sea, embelesada, y la madre le dice... ¡Uf! ¿Tú qué mira? Pero le meto un deja leñazo. Mirar, sí. Leñazo, ¿eh? Pero yo creo que se asusta hasta de verdad. Sí. La chica está como diciendo, ¿qué ha pasado? Tira para adelante, está súper bien eso. Es lo que tienen los figurantes, que se toman las cosas muy en serio a veces. Por cierto, una cosa, la gitana malvada... ¿Malvada es, por qué? La tía Zorina. Sí, la tía Zorina... Es la voz de la sensatez en esa película. Es ciega de un ojo y no lleva, y tuerta del otro. Y no te lleva un parche, ¿verdad? Sí, es ciega de un ojo y tuerta del otro. Eso me pareció ver. Dice que los conceptos de esta película son muy high concept. Y cuando la veo aparecer y la veo con un parche, digo, mira, han puesto parche ahí para que vas a hacer. De pronto la veo el otro ojo, lo veo blanco en ti y digo, y es ciega del otro ojo. ¡Oh! No me pueden dar más calidad en tan poco plano. Es curioso porque al final, Wang Yi al final se escapa por su culpa. Sí. Porque está diciendo, no, si lo traéis aquí se desatará el caos. No pasa nada. Si no hubiera intervenido ella, todo hubiera ocurrido, se hubiera convertido en un fenómeno de feria, eso, años. Se hubiera escapado porque es una película. No. Pero coge, es ella y el enano los que deciden. Esto no está saliendo como hemos planeado. Wang Yi la tiene que liar. Y va y lo suelta. Pues, y dices, claro, porque es su dios. No, pero vamos. La película empieza robando a Diablo del Valle del Wang Yi. Sí. Entonces ella dice que no hagan eso porque van a desatar la maldición del valle y tal. Que no hemos dicho que Diablo es un mini caballo. Sí. Un Eohippus. Diablo es la montaña. ¿Cómo se dice? El batacazo para el espectador. El bajón más fuerte que tiene la película. Por parte de la historia del cine. Sí. Porque estás oyendo el Diablo, y luego ves un caballo monísimo, tamaño Pokémon. Más pequeño. Es que están hablando de el Diablo, la nueva atracción. Diablo, claro. Hemos tirado Diablo. Una criatura horrenda será. En plan, te vendemos a nuestro mejor caballo, el que salta del trampolín a la piscina, que se sabe tirar de cabeza por Diablo. Dices, que sea Diablo. Y cuando lo ves. Y tú has entrado a ver una película de dinosaurios. Exactamente. Y te esperas algún dinosaurio o algo ahí con las garras. Y de pronto salen como una especie de. ¿De peluche? Claro, en miniatura ahí del donde se guardan los caballos. ¿Cómo se llama? Establo. No establo, en miniatura. Sí. Y de pronto aparece ahí, tiquitín, tiquitín. El caballito ahí, chiquitín. ¿Qué? O sea, pues, no, es Diablo, el caballo en miniatura. Lo más engañoso de la historia del circo. La atracción va a ser un caballo normal con Diablo montando encima. Sí. Un caballo montando un caballo. ¡Oh! ¡Wow! No lo pierdo. No, montando un caballo. Y normal es montar una yegua montando un caballo. Te lo vende como Diablo montando a caballo. Sí. Diablo montando a caballo. Pero te estás imaginando, hostia, un velociraptor montando a caballo. ¿Cómo mola eso? Hostia, no, pues ahí me parece otra de sacada de chulería de Harryhausen para decir, mira qué pedazo de escena puedo hacer con un caballo en miniatura, con los actores humanos interactuando con él y tal. Mm. O sea, me da la impresión de que son... Bueno, ya lo había hecho con Jimmy, ¿no? Sí, pero aquí está mucho más integrado, ¿eh? Muchísimo más, sí. Porque está en un buen rato. En Jimmy normalmente era un momentito. Y sí. Aquí es que es continuo. Aquí tiró la casa por la ventana. Creo, lo tenía apuntado, que lo menciono también en el libro. Creo que eran 334 planos de stop motion. Y si lo comparamos con la película de antes del Monstruo de Tiempos Remotos, que era 58 planos solo. O sea, es una barbaridad. Es una locura. Más del triple. Es una locura. Pues es que ahí yo creo que hay más planos con bicho que sin bicho. Sí. No me van más de 15 años entre película y película, ¿eh? Sí, luego él ya estaba establecido, tenía mucha experiencia y, sí, no, aquí estamos y había hablando, avanzado. Estamos hablando ya casi de los 70, pero no me acuerdo qué película vimos de Kaijus que no había evolucionado nada. O sea, veíamos prácticamente los mismos efectos en una película de finales de los 60 que en una de principios o de finales de los 50. Sí, la película de la Toho, entre comillas, da igual la que veas en color, que todas guardan... Ahí altibajo, sí, por sí, supuesto, lógicamente. La saga de Godzilla, por ejemplo, entra en declive, se nota el bajón de los efectos especiales, pero sí que no hay una evolución. Exacto, así, es más bien al contrario, un declive. Y en la saga de los 80 y 90 es igual. Tú ves las películas de la saga Heisei y más o menos... Todas mantienen una misma pauta. Uh-huh. Y aquí, en cambio, sí que van mejorando poco a poco. De hecho, como estoy diciendo, el nivel de integración de los dinosaurios, de los efectos especiales, respecto a los anteriores, aquí es una maravilla, aquí mejora. Aquí de verdad te piensas que está el dinosaurio con ellos. Por ejemplo, la escena esta de los lazos, que está el dinosaurio, que está Wang Yi ahí rugiendo y los vaqueros todos cazándolo con el lazo. Es una maravilla, es que de verdad te crees que están atándole el lazo a él, que está Wang Yi con ellos. Es eso es una escena acá. O sea, sí, porque sí. Además lo ves tan realista el dinosaurio, cómo se le va quitando algunos, los que puede quitarse, los que no puede. Me parece que incluso ahora mismo hemos visto, evidentemente, la stop motion es lo que es, y esa la ves siempre, pero a nivel del trabajo de diseño de producción para los movimientos del dinosaurio, hemos visto películas de imagen sintética, de imagen de ordenador, que no tiene esa integración. Que tú ves los lazos y es pum, pum, pum, todo lo mismo, y luego al revés se los quita a todos igual. Sí. Aquí no, porque uno le engancha una pata, le engancha es espectacular. Cuando parece que lo tienen cogido, consigue quitarse una, con lo cual con esa puede quitarse toda. Es una escena muy larga. Harryhausen era, pues eso, el maestro del stop motion. Sí. Y en esta secuencia, que si no recuerdo mal, tardó 5 meses ella sola en... O sea, para rodar ella solo la secuencia esta. Es increíble. Ya también hace 1 millón de años, otra película de estas de... Donde colaboró, no, donde trabajó Harryhausen, donde salen seres humanos y dinosaurios. También la integración es muy buena. Hay una lucha ahí con un alosaurio joven. Y Harryhausen era, pues eso, un máquina a la hora de sincronizar las imágenes reales y los efectos por stop motion. Y en esta película, pues eso, tenemos un ejemplo. Esto me lleva de cuando hicieron la primera de Jurassic Park, que en principio ya hemos comentado varias veces, porque Jurassic Park sale cíclicamente en el programa, que el técnico de que iba a hacer la stop motion... Phil Tippett, no lo despidieron cuando decidieron cambiar, al contrario, lo dejaron para integrar la imagen de ordenador en las escenas, porque eso la gente de la parte de informática, por decirlo así, no tenía la visión cinematográfica que sí tenía él, claro, a la hora de esto que estábamos hablando, de no es solo hacer un dinosaurio que mole, sino es que se integre bien con la escena. Eso, claro. Sí. Phil Tippett también, pues eso, tenía una larga trayectoria también como animador de stop motion. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, el sistema que perfeccionó era el Go Motion, que se hacía también por varillas y un poco así con ordenador para hacer más fluido el movimiento. Pero es que además, Phil Tippett en Jurassic Park, me estoy ya saliendo, hizo un dispositivo que, moviendo el muñeco de stop motion, trasladaba los movimientos al muñeco por ordenador. Uh-huh. O sea, a la esto por ordenador. Y era mucho más sencillo a la hora de animar. Uh-huh. Por cierto, hablando de Jurassic Park, ya que estamos hablando, es posible que en Jurassic Park 2, El Mundo Perdido, haya un homenaje al Valle del Guanji. Porque en el Valle del Guanji, la famosa escena que estamos hablando de los lazos, de cuando atan a Guanji, en Mundo Perdido creo que hay una escena en la que también cuando están cazando a todos los dinosaurios, cuando creo que sí... Lo que allí mismo suena, ¿no? Y no, que está hablando, hay un dinosaurio que sí que lo cazan con lazos y lo atan entre varios. Al Parasaurolophus. Este que tiene un cuerno así como hacia atrás, de la cresta, uno con cabida, un saliente. Ese. Y empiezan ahí a atarlo y él se gira y va levantando las esto, igual que los vaqueros. Es una mezcla del Valle de Guangui y la de Atari. Y de Atari. O sea, yo la imagen que tenía era la de Atari porque no conocía esta película. Claro, si lo hubiera conocido, le he dicho, empezamos el programa con esto. O sea, bueno, ¿podemos volver a Guangui? Volvamos a Guangui. Vale. Quiero destacar las antenas de televisión. Había antenas de televisión. Se ven las antenas claramente de televisión. Pero tú las películas que las ves, buscando el meter el dedico en el ojo del... No, es que me salta la vista. Director. ¿No ves que tengo tengo implantes oculares? Entonces veo las cosas a mayor definición todo que lo vosotros. Tecnológico. Sí. No sé si lo tienes tú apuntado como anécdota, pero ha habido no era todavía un oyente, espero que este programa sí que lo escuche, pero sí que es una persona que tenía en Twitter, que tenía tu libro encargado, que le dijimos que ibas a hacer el programa, a ver si escucha. Juan Blandler, Juana, ¿no? Que decía que tenía 3 dedos, porque creían que en aquella época los tiranosaurios tenían 3 dedos. Yo, mi nivel de opinión, creo que no. Yo no soy paleontólogo y... Que era a propósito, ¿no? Yo creo que es a propósito y, de hecho, en King Kong de 1933 ya había una pequeña discusión entre que Mary Ethel Cooper decía que eso era un tiranosaurio pero que quería hacerlo con 3 dedos, aun sabiendo que tenían 2 dedos. Y, de hecho, si no recuerdo mal, en el mural ese de la Edad de los Reptiles de 1947, que es de otro paleoartista que se llama Rudolf Zallinger, sale un tiranosaurio, bueno, el mural es estirado, apaisado, y salen pues como distintas etapas de los dinosaurios, ¿no? Del Mesozoico. Y sale una figura de un tiranosaurio con 2 dedos que fue vital para luego el desarrollo visual de Godzilla, ¿no? Ajá. Y eso es del 47 y ya tenemos ahí un tiranosaurio con 2 dedos. Ok. Y, de hecho, si no recuerdo mal, creo que fue, no me acuerdo la fecha exacta, creo que es 1908, 1912, cuando se descubrió, creo que es el 8, cuando se mostró públicamente el Tyrannosaurus. Y ya creo, no me hagáis caso porque no lo recuerdo bien ahora exactamente, pero creo que ya era mostrado con 2 dedos. No digo que no tengas razón, seguramente la tendrás, pero no podemos llevar, tenemos poco oyente, no podemos llevarle la contraria. Si él dice que era eso, pues era eso. Es cierto, tenía 3 dedos. Claro, nos vendemos, perdemos nuestros principios por un oyente. Yo tengo que decir, a Juana, si yo también lo sigo en Twitter, y cuando se pone a ver de dinosaurios, se nota un montón que sabe apasionan. Que le apasionan, que sabe un montón, que los ama. Incluso cuando se pone a defender películas y detalles. Eso no sé si ha sonado bien, ya te lo digo. Pero bueno, con todo el respeto a Juanan, si nos estás escuchando, además, no... Es que me suena, es Juanan Brundle. Sí, creo que era colaborador cuando estaba el podcast de Zona Cero. No, ese no podcast sé. No lo conozco. Bueno. No es tan famoso como el nuestro, ¿no? No. Hombre, ya dejó... sí, está... ya acabó hace tiempo. Por está eso, por el de Kevin Smith y el nuestro. Sí. Que es cada mes uno. Ah, es que Kevin Smith tiene. Sí, sí. Es que yo solo escucho el nuestro, entonces. Claro. Así lo haces de mal. Otro. Sigamos. Qué bonito el color de dinosaurios, ¿eh? Es el lila llamativo ahí. Sí, sí. A mí me llama mucho la atención, que es lo que ha dicho Frank, por una vez le voy a dar la razón, pero que no se acostumbre, que ¿por qué no? O sea... Este hombre me da una de cal y otra de arena. ¿Por qué no iba a ser azul? Ya lo he puesto... De momento nadie sabe el color que claro, tiene el dinosaurio. De hecho, tenían plumas, así que... Exactamente. Pero claro, no estamos acostumbrados a ver ese color tan chillón y además como la fotografía, al ser de... muy amarilla, muy del desierto, ese color azul yo creo que es intencionado para que destaque dentro del Technicolor y queda muy llamativo. Y la verdad es que queda muy bien. A mí me gusta. Yo, el único problema de verdad es que cuando la parte del Pteranodon, que utilizan escenas en stop motion y escenas con muñeco cuando está de cerca, el stop motion sí que es lila y el muñeco es un poquito más oscuro y se nota el cambio de color. Hay una variación de color. Sí. Venga, pues más cositas que vosotros sois los que tenéis por ahí, si os quedan. Nada, destacar el final en la catedral. Increíble. Sí, además largo, ¿eh? Largo. Sí, sí, sí. Y, es que... y muy bien hecho. Algunas de las decisiones que toman los personajes son cuestionables. Sí. Pero bueno, estamos como acostumbrados a este tipo de películas. La inteligencia de los humanos no suele ser lo más destacable. Una situación. A ver, ¿qué harías tú con un guanguisaurio delante? No lo sé, pero las decisiones que toman algunos son bastante cuestionables. No voy a entrar en detalles. Hemos mencionado que hay un dinosaurio en una catedral. ¡Un dinosaurio en una catedral! En una catedral mexicana. No, es la de Cuenca. Es la de Cuenca. Eso que no lo hemos dicho, pero gran parte de esta película se filmó en España. Gran parte, por no decir la práctica totalidad. Sí. Porque por eso he dicho es que gran parte y la práctica totalidad vale igual. Sí. ¿Sabes, José? Si está grabada el pueblo en el pueblo de Tabernas, en Almería... el Valle Prohibido es la Ciudad Encantada de Cuenca. La catedral es la catedral de Cuenca. Uh-huh. ¿Qué es lo que no está grabado en España? ¿Y la Plaza de Toros? Es la Plaza de Toros de Almería. Exactamente. Los interiores y las escenas de stop motion que lo rodaron en Shepperton, si no me acuerdo. Claro, las escenas de stop motion, como son el 80% de la película se rodó fuera. Es que no tenéis razón ninguno de los dos. ¡Hala! Da penita Wang Yi, ¿no? Cuando muere. Le habíamos cogido mucho cariño. Pobrecito. No, yo no. Tú no, bueno, ¿Porque no son un Wang Yi cibor? Claro. Yo le cogí más cariño a Jimir. Ya, pero además nos privaron de una secuela. O sea, haber visto a Wang Yi irse hacia el valle, por el desierto... Con la puesta de sol. Claro, con la puesta... hubiera sido... cabalgando diablo. No, pero imaginaos ese final de Wang Yi yendo hacia... Sí, sí, en plan Lucky Luke y cosas de estas que siempre se va... Hacia la puesta de sol. Hubiera sido un final ya súper épico. Bueno, pero nada, aquí a los pobres monstruos los americanos tienen que matar. La secuela siempre se puede hacer con el clásico que es... Son of Wang Yi, el hijo de Wang Yi. Hay un nido ahí en el valle y ya está. Exactamente. Claro. No sabemos lo que pasa, o sea, el valle perdido de Wang Yi. Aquí hay pasaga. No, obviamente no fue un éxito. No, aquí ya estaba menguando un poco el interés por el stop motion en general. Y por los vaqueros también. O por sea. Los vaqueros, el cine de dinosaurios tampoco ya bueno, era muy boyante. Y los vaqueros es no algo fue ningún... cíclico. Sí, pero interés por las películas de vaqueros. Pero aquí, cíclico. Sí, pero la época dorada del cine del western ya sí, había pasado. Finales de los 50. Aquí los ya 60. Estábamos en el espagueti western y está, aunque sí que tiene muchas cosas de espagueti western, de hecho, al estar rodada aquí, pero sí que, especialmente por el protagonista, tiene un tono a western clásico, al sí. Western de hollywoodiense clásico. Mm. Que el protagonista es muy Ken, sí, muy Ken vaquero. Sí. De hecho, dice, al principio de la película parece un western normal. De hecho, me acuerdo cuando estaba, sí, viendo, en mi, sí, cuando sí. Estaba viendo en mi casa, estaba mi hermana haciendo cosas y se pone, ¿qué haces viendo un western? Sí. Y a los 20-30 minutos de película se pone, ¿pero qué western más raro estás viendo? ¿Qué pasa que es una peli de las tuyas? De las tuyas. Sí, un concepto muy que creo que todos conocemos. Bueno, como anécdota, no fue la primera película que mezclaba dinosaurios y vaqueros. Hay otra que es The Beast from Hollow Mountain, la bestia de la montaña hueca. ¡Maldición! ¿Por qué no hemos hecho un especial? Sí, hay que reseñarla también. Y también va de eso. No, a mí me gusta mucho más el Valle de Wang Yi en contra de esta. Pero bueno, como anécdota, está bien y tiene ahí un alosaurus, si no recuerdo mal también, que la está liando comiéndose unas reses y tal. Lo que pasa es que la película, la de The Beast from Hollow Mountain, esa casi todo el rato es un western más clasicón y solo al final, en los últimos 10 minutos, es cuando se desvela que el que estaba causando ahí el pavor entre la montaña era el monstruo este, o el dinosaurio este. Vale, ¿más cosillas de esta película que queréis comentar? ¿Hemos mencionado que había un dinosaurio en una catedral? ¡Un dinosaurio en una catedral! Bueno, pero hemos nombrado que estaba hace un rato de Willis O'Brien, el animador stop motion anterior a Harryhausen, la anterior estrella, por así decirlo. Su inspiración. Claro, y su amigo, creo, ¿no? Se llegaban a conocer, trabajar juntos. Sí, sí, trabajaron juntos, ¿eh? Por ejemplo, de Animal World, trabajaron juntos en el proyecto este, que era una película de varios segmentos. Había uno que era de lucha, bueno, de lucha, que mostraba cómo vivían los dinosaurios, y ahí colaboraron juntos. Es aquel póster de los dinosaurios enfrentándose, y luego en la película, son 20 minutos de película. Sí, 20 o 15, no me acuerdo. O 15. Sí. Pues sí, para que veáis el talento innato que tenía Willis O'Brien, es otra de las premisas que se le ocurrieron, esta de mezclar dinosaurios y vaqueros, ¿no? En el primer tratamiento que hizo, transcurría en la década de los 40 en el Gran Cañón de Colorado, ¿no? Y era un dinosaurio, un Allosaurus en este caso, que al final, tras liberarse, se peleaba con unos leones, se enfrentaba al ejército y era arrojado por un precipicio, ¿no? ¡Oh! Con un camión, o sea... Yo creo que O'Brien tenía ganas de, a ver, me apetece animar esto, voy a hacer un guión para hacer lo que a mí me dé la gana. Claro, o realmente no. Tiene una capacidad imaginativa deslumbrante. Sí. O cuando descubres una nueva forma, una nueva técnica y eso, pues sí. Te apetece poder mostrarlo. Y siempre tuvo mucha mala suerte el hombre. O sea, a nivel personal y a nivel de proyectos también, robaron mucho. Por ejemplo, el de King Kong contra Godzilla, se la jugaron, por así decirlo, porque él iba a hacer una, si no recuerdo mal, a King Kong contra Prometheus, y se la jugaron, se lo vendió a un productor. El productor le dijo, mira, el atojo lo que tengo, tal. Y el atojo dijo, ostras, tal, esto lo metemos aquí a Godzilla y a funcionar. Y fue lo que hicieron, ¿no? Le fintaron, por así decirlo. Hicieron una finta ahí y el hombre se quedó ahí. En ningún momento pone Willis O'Brien en King Kong contra Godzilla, y el proyecto originalmente era suyo, ¿vale? Y esta, pues, es otro de esos proyectos inacabados que no pudo terminar, pero por fortuna, entre comillas, se lo contó a Ray Harryhausen. Ah, sí. Y X años después hizo eso. Y X años después, incluso creo que le pasó una copia del guión, un esbozo de lo que tenía pensado. Y años después, ya cuando había fallecido Willis O'Brien, Ray Harryhausen, haciendo limpieza de su garaje, dijo, ostras, ¿qué es esto? Guión, cosas hay en el garaje de Harryhausen. Claro, ahí guangue, y el tío, ¡guau! Ya lo tengo. Y decidió rendir su particular homenaje. Encontró a Diablo ahí entre las cajas. Entonces es una historia bonita, entre comillas, ¿no? De que, pues, hiciera ese homenaje cinematográfico a su mentor y su inspirador principal. Qué bonito. Wow. Por favor, qué profundidad. ¿Podemos incluso dejarlo aquí o queréis comentar más cosas? Que ha quedado tan arriba que... Sí. ¿Tienes algo más, Octavio? No, déjalo. Pues, si sigo hablando, lo voy a cagar de alguna forma. Seguro. O sea, es 100% de posibilidades. Kaijus fuera del cine. Muy bien, pues vamos a hablar aquí con Octavio. Que Octavio ha venido a hablar de su libro. Y porque aquí, llevamos aquí hora y media. Llevamos hora y media, están hablando de estupideces todo el tiempo y se acaba el programa y aquí no se habla del libro de Octavio. Por lo tanto, vamos a darle paso para que nos hable de su libro. Adelante, Octavio. Cuéntanos. ¿Qué queréis saber de cine zoico? Y hasta aquí la entrevista. Gracias. Hasta pronto. Pasamos unos anuncios. Unos anuncios y volvemos. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Pues creo que son 288, ¿no? O algo así, con índice y todo. Y lo has clavado, tío. Y no lo tiene delante. Lo has escrito a mano. Lo he traído yo. Le ha pasado el corrector y eso. Pues yo qué sé. ¿Qué pensaste cuando pusiste el punto final del libro? Pues es... Tú lo tienes que saber bien, Frank, porque escribir un libro es al final un poco locura, ¿no? Y cuando lo acabas es una mezcla de alivio y de recompensa, ¿no? De decir, por fin he terminado esto, este trabajo que cuesta tanto de tal, y es la parte dura, por así decirlo. Yo, la verdad es que siempre me emociono cuando estoy acabando de escribir el libro. No sé cómo expresarlo con palabras. Eres como Marcos cuando hace la intro acelerado. Estás ahí acabando. Yo ya lo veo. No sé si definirlo así, pero que es, claro, llevar mucho tiempo con él. Claro, han pasado muchas cosas. La comparación conmigo es insultante, ¿eh? Entonces, no. Sí. Han pasado muchas cosas en la gestión del proyecto. El proyecto va mutando, por así decirlo, va evolucionando. Y al final, cuando acabas, dices, por fin se ha acabado el trabajo duro, entre comillas, ¿no? Y aunque luego quedan muchos más pasos, ¿no? Pero es una sensación de recompensa, alivio. Es un poco complejo la sensación esa, ¿no? Decir, por fin, ¿no? Por fin, y he terminado ya. No sé cómo definirlo bien, ya digo. Entre alivio, alegría, tristeza por otro lado. ¿Tristeza? No sé. Sí, tristeza es, no sé. Te lo has hecho mirar porque te estás sintiendo demasiado. Es un libro. Ya, pero no sé, a lo mejor es que me implico demasiado. Puede ser, pero... es comprensible. Una preguntita, porque estas cosas pasan cuando te pones a escribir. ¿Desde el principio eran cine y dinosaurios? Sí. Sí, eso desde el principio. El proyecto ya no es un proyecto que haya mutado a decir, no, voy a hacer una película, yo qué sé, sobre monstruos o no sé, un libro sobre monstruos. No. Y de repente lo vayas... Todo surgió, la verdad. Vale, me ha chafado mi pregunta. Hazla, Frank. Gracias. La concatenamos. Pues todo salió, todo surgió. Dinos, Octavio, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Pues bueno, acababa de ver Jurassic World, ¿vale? No sé, hacía un par de días que la había visto. Y decía, mejor escribir un libro que volver a ver esto. Y la verdad es que, aunque la película tiene sus cosas, ¿vale? La película pues, tiene sus similitudes, vamos a llamarlo de alguna forma así, similitudes, o cosas prestadas, o utiliza la misma estructura que la primera de Parque Jurásico. La verdad es que me emocionó, ¿no? Tengo ahí a fuego grabado ver a un dinosaurio corriendo detrás de la gente. Y tal, y no de sé. De la gente que había en el cine. Sí. Y bueno, eso, ya lo he comentado alguna vez, pero la primera vez que vi Parque Jurásico en el cine me dejó flipando. Recuerdo salir del cine con las piernas temblando de la emoción, ¿no? De ver el ataque del tiranosaurio que me dejó seco, ¿no? O sea, era verdad, estábamos viendo un dinosaurio en movimiento, ¿no? O sea, fue como lo que sentí yo en Independence Day. Sí, cuando ves esa precisión, ¿no? De los efectos especiales y, no sé, también llevado, ¿no? Porque ahí la conjunción de efectos especiales digitales con la animatrónica me pareció perfecto. Y el ataque del tiranosaurio, es que yo estaba alucinando y me impactó, ¿no? Y pues se me quedó grabado ese amor, ¿no? Por el cine de dinosaurios. Y Jurassic World reavivó todo eso. Y entonces una mañana nadando en la piscina, me acuerdo mirando para arriba, divagando, ¿no? Ahí en el... Y dijiste, ¿y si fuera ahí un dinosaurio? Y dije, ostras, pues estaría bien un libro de dinosaurios, ¿no? Rescatar pues todo eso, lo que habéis, Parque Jurásico, King Kong de 1933, que también me encantó cuando era pequeño. Y dije, ostras, pues un libro de dinosaurios, pues estaría bien, ¿no? O sea, hacer una evolución, de ver cómo el dinosaurio ha ido cambiando a lo largo de la historia del cine, ¿no? Como surgió como elemento de maravilla, luego en los años 50 y 60 que hemos comentado aquí en el programa se convirtió en reflejo de la pesadilla, ¿no? Del temor nuclear. Uh-huh. Luego se volvió otra vez en el tema, aunque quedó en los años 80 un poco diluido porque surge, viene George Lucas y Spielberg, ¿no? Y revientan en el cine de Hollywood con Star Wars, con Indiana Jones, ¿no? Y queda un poco todo esto aparcado, ¿no? El mundo de los dinosaurios. Y curiosamente es el propio Spielberg el que rescata todo eso, ¿no? Uh-huh. Que también se había quedado prendado con King Kong, por ejemplo, con todas estas películas, con Japón bajo el terror del monstruo, la primera de Godzilla, y dice, no, voy a hacer yo la película de dinosaurios, claro. ¿No? Definitiva. No sé si es la definitiva, pero desde luego nunca habíamos visto nada semejante, ¿no? Y uh-huh. Entonces, pues eso era el por qué hacer un libro de dinosaurios, ¿no? Pues plasmar todo ese amor por el cine de dinosaurios que tenía desde, pues no sé, desde que tengo constancia, desde que vi la primera vez King Kong de 1933, que no me acuerdo ni cuándo fue, uh-huh. Iría pues a la tercero o cuarto de GB, una cosa así. Y cuéntanos, ¿tu atracción por los monos tiene algún origen claro? La verdad es que los veo tan naturales, tan espontáneos, que no puedo evitar sentirme atraído por ellos. Entonces, pues hay una especie de monofilia. Simiofilia. Que de vez en cuando pues necesito mirar una foto de un simio, ¿no? O de algún otro puede similar, pues para sentirme, no sé, realizado. ¿Cuántas pelis has metido en el libro? Pues en el libro son 30 capítulos. Películas son 29, aunque por ejemplo el primero es de Gertie, el dinosaurio, ¿no? El brontosaurio es este, no es una película, es un corto de animación, pero bueno, ajá. Digamos que por su importancia en el mundo del cine, pues le he dedicado su propio capítulo. Entonces, digamos que son 29 y el último capítulo está dedicado a la serie de televisión que toca en el mundo este. Y además es tan reciente que habla hasta del viaje de Arlo, bueno, que es de hace 2 días. De sí. Cuando yo hacía igual, del mismo año. Uh-huh, y claro, seguimos cómo se te ocurrió escribirlo. Luego llega la hora de la documentación, justamente a dónde se acudió para documentarte, para sacar toda la información, todos los datos que vemos en el libro, porque al final vemos algo de bibliografía, pero... Pues... ¿A quién le has copiado? Muy fácil. Wikipedia. había otro libro de dinosaurios en el cine que se llama Cinesaurios, ¿vale? De ahí viene un poco también lo de seguir eso, cinosaurio cinezoico, ¿no? O sea, es darle la vuelta al eso. De Adolfo Blanco, si no recuerdo mal, el autor, y es un libro chulísimo, a todo color, con tapa dura, pero es del 93, ¿no? Entonces está un poco, pues, todas las películas posteriores que se han hecho a Parque Jurásico no venían recogidas, ¿no? Pues ese libro ha sido esencial, entre comillas. También hay uno muy chulo que se llama The Dinosaur Filmography, que también lo he utilizado, ahí están. Todas las películas de dinosaurios del cine. Todas. Todas. Viene ordenado cronológicamente, no. Alfabéticamente. Y viene todo. Es una especie de diccionario. Tú vas ahí y viene datos de producción de todas las películas. Por pequeña intervención que tenga un dinosaurio, aparece en ese libro. Uh-huh. Y ese libro sí que está, no sé si son 600 páginas. Eso es principalmente. Y luego también de José Luis Sanz, que es el paleontólogo que ha escrito el prólogo y ha supervisado el libro. También y que está... tiene el buen gusto de despreciar la sección de Frank. Gracias, José Luis. Tiene el libro de Mitología de los Dinosaurios, que hace también eso, ¿no? Una especie, no solo en el cine, sino en la cultura general, hace una especie de repaso, recorrido por todo eso. Digamos que principalmente eso, y las fuentes de internet, y libros especializados en stop motion, como el que trajimos al programa anterior, el de Carlos Díaz Manotto, de Ray Harryhausen, ahí, por ejemplo, para fundamentar toda la historia de las películas de Harryhausen, pues básicamente lo he cogido de ahí, de King Kong, el rey del cine, que también es de Maroto, también Willis O'Brien, de Los Mundos Perdidos de Willis O'Brien, que lo sacó la Fancast de Castellón, también ha sido vital pues para coger los datos de ahí de Willis O'Brien, de King Kong de 1973, de 1925, de Mundo Perdido. Básicamente esos han sido los textos. Bueno, hay que decir que resulta muy ameno el libro porque está ordenado cronológicamente, lo cual a mí me encanta, me parece un acierto, porque vas viendo la evolución de la película tras película, el avance en los efectos y además en qué se basaba tal director o tal guionista, en qué proyecto anterior se había basado para hacer su propia versión, y ves una historia realmente cinematográfica desde el inicio del género. Sí, y no solo cinematográfica, porque como has enlazado mucho la parte paleontológica, ¿no? La parte científica con la parte cinematográfica. Sí. Entonces también la evolución de la paleontología, o sea, de lo que se sabía de los dinosaurios en cada película. Y cómo se incorporaba a los posteriores proyectos, cuando se sabía, cuando empezó la época ya de los dinosaurios ágiles y que dejaban de arrastrar las colas y demás. Sí, la idea era un poco eso, ¿no? Ningún libro de los dinosaurios que yo he visto tenía ese matiz, ¿no? Entonces, por añadirle algo nuevo, aunque si habéis visto, sí que hay algún párrafo, pero no es un libro de paleontología. Pero yo pensé que podía ser interesante, ¿no? Por ejemplo, el tema del Brontosaurus, cuando empezamos con Gertie el dinosaurio en el primer capítulo, que utiliza la cola y tal, pues pensé que era interesante los últimos descubrimientos, que lo podíamos ver a la velocidad del sonido, ¿no? Que pegaron los latigazos para repeler a los depredadores. Yo, no sé, son datos interesantes que fortalecen un poco la mitología esta, ¿no? La fascinación de los dinosaurios. Ostras, pues un animal de esa envergadura que pudiera agitar la cola con esa velocidad, ¿no? Pues no sé, Tiene que poner fino. más cositas que... Estoy mirando que has encontrado películas, incluso, no sé si recuerdo cuál es, The Last Dinosaur o La Tierra Olvidada por el Tiempo, la de los niños que... Sí, Checa. O Checa. Viaje a la Prehistoria. Viaje a la Prehistoria. Que estaba ¿Por qué en lugar de buscarlo no le preguntas a... Porque quedaba más profesional y así se me oye pasando páginas. Como se dice en versión original... Chesta de Pravecu. No sé si se dice así, pero se escribe así. Chesta de Pravecu. ¿De qué año era? ¿De qué va eso? Si no recuerdo mal, es del 55. Vale, sí, ya lo he encontrado. Es que la estaba buscando en los 70. Es una película muy bonita, aunque se puede hacer un poco dura para el espectador occidental. Son de cuatro niños que descubren un trilobites, un fósil de un trilobites, y empiezan, entre comillas, a fantasear, aunque parece que el viaje es de verdad, ¿no? Y se meten en una balsa, se construye una balsa y suben por un río. Y digamos que van ascendiendo en sentido opuesto a la evolución del mundo. Entonces empiezan por los mamíferos prehistóricos y van viendo los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios es una pequeña parte del viaje. También ven los hombres prehistóricos y hasta que llegan al origen de los tiempos, ¿no? Y hasta que encuentran un trilobites vivo, ¿no? Ahí es cuando acaba su viaje. Y enlaza con el final, una obra maestra. Sí. Está muy chulo y es una película, entre comillas, didáctica, porque mientras van viendo eso, te van explicando los niños, algunos hay un niño que sabe más que otro y te va explicando, no, pues esto tal, no sé qué, no sé cuántos, son los históricos que cazaban de esta forma, ¿no? Es casi una película educativa más. Exacto. Sí. Es de ese rollo. Entonces, se puede hacer un poco monótona, porque, aunque ocurre ciertas cosas, ¿no? Que un niño se pierde, que se pierde el diario donde van apuntando todos los descubrimientos, ¿no? Esa fascinación de los niños por los dinosaurios y por la historia del mundo en general está bien recogida en esa película. Y aparte es de Karel Zeman, el director de la película, el que hizo los efectos especiales, y combinaba un montón de técnicas, marionetas, stop motion, era el mago checo de los efectos por stop motion, y tiene unas escenas, por ejemplo, de una lucha entre un, si no recuerdo mal, Ceratosaurus y un Stegosaurus, está chulísima, una puesta de sol, está genial. Y es aquí, la verdad es que en este libro no es como A Quién Vas a Llamar, que recurría, digamos, a todos los que pude, artífices que participan en las producciones. Esto ha sido más a nivel de investigación. Pero, por ejemplo, en ese viaje a la prehistoria, sí que recurría al Museo de Karel Zeman de la República Checa para que me asesoraran con algunas cosas, a través de email y tal, me confirmaron y tal. Y estaban muy contentos por la redacción del libro. Me pidieron que les enviara un ejemplar y tal, que quería verlo la hija de Karel Zeman y tal. Anda, y pero, pues mira que no iba a entender nada, pero bien. Eso le dije yo. Está en castellano, digo, pero bueno. Eso sí, les hice una traducción rápida de lo que iba a ir el capítulo, ¿no? En inglés. Y dije, parece bien, tal, y me dieron el visto bueno. O sea, que entre comillas está bien. Perfecto. Lo que ha mencionado de A Quién Vas a Llamar es el anterior libro que... que sacó dedicado a los cazafantasmas. Marcos, que nos quiere sacar de pobres. Y no pierdo ocasión de hacernos publicidad en todo. Ya que no te invito a café, por lo menos promociono vuestras mierdas. Mierda de la buena. ¿Has visto todas las películas de las que hablas? Sí. ¿Tu mujer te habla todavía? Sí. Aprovechando que cuando hablando de la película checa, has nombrado diferentes formas de ilustrar dinosaurios, que sí, con marionetas, con efectos especiales, con stop motion, con de animación, incluso con lagartos disfrazados. Uh-huh. ¿Cuál de estas formas es la que más te convence a ti para representar dinosaurios? ¿Cuál es la que ves la película y acabas más contento? ¿Y cuál es la que menos? Pues hombre, yo creo que la que más quizás sería el stop motion. Porque el stop motion, lo que hemos hablado en otros programas aquí de Cosas de Monstruos, es eso, pues tiene, aunque veas el entrecorte de los esto, tiene cierta capacidad de abstracción, que lo ves y dices, ostras, ¿no? Cierta capacidad de irrealidad que te seduce, ¿no? Lo ves ahí en movimiento. Entonces, no sé, quizás esa sea la técnica más, olvidándonos de los temas digitales de ahora, ¿no? Sí. Pero hablando de efectos especiales clásicos, quizá el stop motion, eso sí, una buena combinación, como decíamos, entre stop motion o marioneta, como puede ser el caso de esta vieja la historia, para mí sería perfecto. Viendo los libros, viendo las películas que analizas, si no me equivoco, nombras varias películas hechas con lagartos disfrazados para hacer dinosaurios, pero creo que no analizan ninguna película en concreto. No, porque como comentábamos, el rollo del libro era hacer una aproximación, entre comillas, todo paleontológicamente posible a la realidad, ¿no? Entonces, hay una serie de películas, como puede ser Hace un millón de años, de 1940, sí, la primera versión, que en vez de recurrir a efectos especiales por stop motion, pues lo que hacían era disfrazar a reptiles, un cocodrilo o lo que fuese, con algunos pegotes ahí, con una membrana para que pareciese otra cosa, ¿no? Un dimetrodón en este caso. Entonces, claro, pues entre que ves a los animales ahí que podrían estar padeciendo, claro, y todo eso. Lo más seguro. Y a fin de cuentas, que lo estás viendo, y yo, por muy pequeño que he sido, lo he visto y digo, es que no son dinosaurios, son animales que habéis corrompido, entre comillas. Nunca me da la sensación de estar viendo un dinosaurio. Uh-huh. Entonces se junta todo eso y pues no me ha seducido mucho. Como ejemplo, la de normal. La hace un millón de años también pusieron un cerdito, ¿no? Le pusieron unos cuernos y tal para que pareciese una cría de triceratops. Pues, yo qué sé. No me seduce mucho. Entonces, como la película quería enfocarla más a ese rollo científicamente posible, entre comillas, hay otras películas y otras series, como puede ser la de Dinosaurio de Jim Henson, ¿no? Esta de Tú no mami, pues también se ha quedado fuera. Pues la mencionas de pasada. La menciono, claro, pero para mencionar que no la voy a mencionar. Sí. Es antropomorfo total. Claro, entonces, pues no. Nunca me han seducido realmente en esos, aunque hay, por ejemplo, están los Dinosaurs, ¿no? También la serie esta de animación, que eran seres dinosaurios intergalácticos que venían, y pues igual, antropomórficos y tal. ¿Pero esa era de dibujos o era de...? Sí, es del 86, si no recuerdo mal. Y creo que tenía una especie de ¿Es la de los dinosaurios con armas? No, son los Dino Riders. Es que están los Dino Riders y los Dinosaurs, que si no se estrenaron a la par, 86-88, los separan pocos años. Los Dinosaurs eran estos, imaginaos unos seres antropomórficos con forma de dinosaurio. Ah, vale, ya. Pero caminaban bípedos y estaba el bando de los buenos, el Triceratops y el malo, que era el Tiranosaurus. Y cada uno tenía como su némesis. Estaba el Allosaurus, que era el bueno, y el Tiranosaurus, que era el malo. Y luego creo que tocaban algo en la pulsera o algo así y se transformaban en esas especies, ¿no? Pero era todo un poco anecdótico, o al menos es la impresión que me dio. ¿Has metido la película de Whoopi Goldberg con un policía de dinosaurio? No, la de Dino Rex, no, precisamente por eso, porque... Eso le hubiera dado la guinda. Es que es eso, lo veo pues eso, vamos a utilizar el dinosaurio porque vende, pero es que da igual que fuera un dinosaurio o una tortuga ninja. No es una película sobre, sino que lo meten como... A ver, estaba haciendo una broma, no me contestes en serio, Fran, porque soy yo, o sea, obviamente no pegaba nada en este Voy a optar libro. Por no contestarte. No me lo creo, pero me lo apunto por si acaso. Bueno, por comentar, el libro está disponible prácticamente en todas partes. Sí. Podéis encontrarlo en la FNAC, en El Corte Inglés, en Amazon, en Casa del Libro, no sé. En Ediciones Rosetta directamente, que es la propia editorial. Sí, exacto. Pues, ¿cómo contactaste con ellos? O sea, ¿primero nació el proyecto y luego pensaste en a quién colocárselo? ¿O a ver quién se... ¿A quién engañó? ¿A quién se va a tragar esto? ¿A quién vas a llamar? ¿O fue al revés porque sabías que el mercado quizá lo demandaba o se pusieron en contacto contigo? Pues mi idea original era sacarlo con Tyrannosaurus, la editorial que me había sacado, aquí más a llamar. Pero la editorial, desafortunadamente, no le fue del todo bien y entonces pues no han publicado más libros. Entonces no pudo ser con ellos. Y entonces Rosetta se puso en contacto conmigo, que acababa de nacer, entre comillas, Antonio Piñera acababa de sacar la editorial y me preguntó si tenía algún libro que... ¿Tenían relación con Tyrannosaurus? No, creo que se conocían de oídas, pero no tenían una relación directa. Y entonces me preguntó si tenía algún texto, yo le dije, pues mira, tengo de Cinezoico, si te interesa, y le pasé un capítulo de prueba, el de Parque Jurásico, Y le gustó la idea, y también el tema, porque Antonio Piñera está especializado también en bandas sonoras y tal, y le moló que de vez en cuando hacemos un poco de hincapié en la música de las películas, ¿no? Le pareció, le sedujo el proyecto y dijo, pues sí, vamos a sacarlo con Rosetta. Entonces, en ese sentido, pues sí, fue fácil, porque nada más presentarle el proyecto dijo, me lo quedo. Muy bien. Es lo que tiene la calidad. ¿Cuánto tardó desde que lo acabaste, desde que lo presentaste hasta que ha salido? Pues ha sido rápido, entre comillas te podría decir que 3 meses, una cosa así, que si no recuerdo mal, a principio de verano, junio, julio, estaba enviándole ya el borrador final, con todos los ajustes, y en julio, agosto ya estaba en imprenta, y a principio de septiembre ya estaba materializado. Muy bien, un libro deseado. Sí. Bueno, volviendo al tema al interior del libro, sí. Hablas de 29 películas, si no me equivoco, has dicho antes. Uh-huh. ¿Hay alguna que te hayas dejado fuera y te haya dolido? De yo quería meter esta, pero no cabía por espacio. No, la verdad es que... ¿Tenía limitación de espacio? Entre comillas, sí. Sí, aunque Antonio Piñera, por ejemplo, nunca me dijo que había un límite de páginas. Pero yo en un primer momento sí que quería hacer un libro más... dinámico. No quería hacer, por ejemplo, un Dinosaur Filmography, o sea, no meter 600 páginas, rollo de aquí más allá, quería hacer una cosa más atractiva para todos los públicos, porque en vez de hacer una cosa completista, quería un libro, pues eso, de que tú lo lees y te, entre comillas, no sé si lo he conseguido, que te enganche, que te lo leas casi del tirón y que tengas una perspectiva completa. No hacer una cosa más generalista. Uh-huh. No quiero que suene en tono peyorativo, porque he intentado hacer todo lo exhaustivo que he podido. Va, pero bien. Que te lo fuera leyendo como una historia, ¿no? O sea, que tuviera sus líneas argumentales que se van, no repitiendo, pero que se van enlazando unos temas con otro, y que te hagas una idea general. Claro, el cine de dinosaurios, hay muchas películas, y si hubiéramos desglosado todas, pues se hubiera quedado un libro pues de 600 páginas. Entonces mi idea era hacer, me puse de límite 200-250 páginas también, porque tiendo a ampliarlo mucho. Y dije, no, más de 200-250 no quiero hacer, porque sé que me pasó con el de aquí más allá. Bueno, que... ¿tienes material para un segundo libro? Se podría hacer, y más con la vorágine que se va a desatar, entre comillas, ahora más con la de Jurassic World 2, que imagino que también habrá un resto de producciones posteriores también. ¿Y el éxito de este programa? También. Los millones de seguidores que ahora estarán pidiendo Cinestoico 2. Están latentes. ¿Crees que va a haber una dinomanía comparable a la de Jurassic Park en su época? Yo creo que eso no. El propio Jurassic World 2 bebe de la dinomanía de Jurassic Park, la primera, ¿no? Todavía estamos viviendo los tiempos del éxito de 93. No creo que sea igual, aunque la gente, los niños de 8 o 9 años sí que me sorprende, ¿no? Porque han recibido muy bien la de Jurassic World 2. Y de hecho muchos niños no saben ni qué es la cuarta parte. Piensan que es la primera parte. Uh-huh. Y tenía unos amigos de mi hijo en casa... Y vamos a ver Jurassic World, que está muy chula, da, no sé qué. Y mi hijo le dijo, pero esa es la 4, vamos a ver la primera. Y los niños, no hay ninguna otra. Y yo ahí pues me puse firme, entre comillas. Sacaste tu libro, sentaros niños, que tenemos que hablar. Que os voy a contar una historia. ¿Cómo que? Claro, me dolió, ¿vale? Entre comillas, un poco decir, ¿cómo que la 4? ¿Y qué pasa con Parque Jurásico, que es la primera, no? No sé, supongo que nos pasará un poco a todos. Pero ten en cuenta, el Parque Jurásico es del siglo pasado. Claro. Literalmente. Claro, pero es un poco, imagino que es un poco esto de hacerse mayor, ¿no? De decir, sí, que las nuevas generaciones se olvidan un poco, ¿no? Y todo lo que no... 5 años para atrás, incluso. Sí. Yo me ha pasado cuando hablar con personas y decir, no, esta película está... ¡Guau, pero esa película es súper vieja! ¿Súper vieja? Pues es 98. Macho. No sé si fui al cine a verla. Pero bueno, pues eso, resumiendo, no creo que tenga el impacto de la primera Parque Jurásico, pero bueno, mientras sigan generando un entusiasmo por parte de la nueva audiencia, pues mira, está bien, ¿no? Que los dinosaurios que siga estando presente. Exacto. Bueno, me sabe mal cortar esta conversación, porque para una vez que tenemos un famoso en el programa, ¿no? Es una pena. Aún más, esto luego, para como es un tono mucho más serio, se puede colgar también como audio aparte. En plan, quien quiera escuchar el programa entero, quien quiera escuchar la entrevista o guardársela. Me encanta porque me faena. Estáis empeñados en que yo muera de un infarto o algo. No, José, no voy a cortar trozos de audio, no. Eso ya sé. Lo podríamos hacer como un DLC de pago. Sí, sí. Esto es cosa de monstruo, pero si quieres la entrevista, paga 0,95 más. Alguien escucha demasiado Luces en el Horizonte. Otario que colabora. Ya, pues, lo sé, pero es que Luces al Horizonte sí que lo hace. Separa, su, trocea su programa a la hora de subirlo. Esto luego lo cortan, ¿no? ¿Por qué? Me parece una buena idea. Ah, vale, o sea, ah, era por si se ofendía, ¿no? No, no, no. Si a mí me parece una buena idea, pero yo no soy capaz de perder más tiempo editando los programas. Ah, o sea, ¿tú consideras esto como una pérdida de tiempo? Solamente la parte que hablas tú. Pero mucho que vas a cortarla. Guía de supervivencia monsteriana. Bueno, yo voy a ir... Tú ves haciendo fallas. Yo voy tirando... Tú ves tirando la sección. Le pondremos título luego. Sí. Además, voy a ir rápido porque ya... La sección anterior salió un poquito más de lo normal porque teníamos al... Al pesado de Octavio, menos mal que se ha ido ya. Ahora vuelve el erudito. Sí. Vuelve el erudito del programa. Así que voy a ir un poquito rápido analizando un poco de cómo sobrevivir, cómo vamos a intentar aguantar vivos en caso de que un redosaurio o el amigo Wangi se pasen por nuestra ciudad. Pasen, de pronto asomemos la cabeza y estén por ahí paseando. Te mire un ojo. Sí, y si eres ciego, ves hacia él. Entonces, por eso nos podemos poner un poco de situación. De pronto estamos tranquilamente paseando por la ciudad y de la costa, nosotros de la zona de Alicante, aparece del puerto un redosaurio gigante destruyendo la ciudad. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Frank? No, ¿qué me dices? Ya que te calmes, que te atropellas. Has visto el dinosaurio y ya estás nervioso. Exactamente. Tengo que hacer una foto para... Ah, pues hay que correr en dirección contraria, ¿no? Lo lógico, ¿no? Vamos a... Si eres ciego, vas hacia los gritos. Claro, y a ser posible que ir lo más lejos posible de la costa. El dinosaurio también es anfibio. Depende, porque si vives tan lejos de la costa que hay un valle prohibido cerca, también te puedes tener problemas. Bueno, pues siempre puedes correr para el valle prohibido. Hay que buscar un término medio. No, si corres para el valle prohibido, tú corres para allá, a ver si te persiguen y se pelean. Y ya es una de las... Buena idea, buena una idea. Mítica pelea entre monstruos. Redosaurio versus Wangi. Y muy bien, y la grabas. Y te haces viral. Claro. Y luego, aparte, además, de huir de la costa... Eso le pasó a Octavio cuando íbamos a grabar. Se hizo viral. Se le metió manda en el viral y no. Un ataque de manda. Bueno, y además parece que de alguna forma el redosaurio tiene predilección pues por los parques de atracciones. No sabemos porque si es porque le gusta mucho. ¡Aterra mítica! No sabemos si es porque le gusta mucho y su sueño es que te montas es montarse en una montaña rusa o porque... Le pasó algo de pequeño y los quería destruir. En el parque de atracciones del Jurásico. ¿Quién sabe? La cosa... En el Jurassic Park. Ahí está. La verdad es que por animales, recorrerse ahí todos los océanos del polo para ir al parque de atracciones. Lo queman ahí vivo, tío. Exactamente. Pero él iba encabezado para el parque de atracciones. Ya no sabemos exactamente por qué. Si para montarse o para disfrutar, para jugar o para destruirlo. La cosa es que va para allá. La cuestión, si hay un parque de atracciones cerca, pues no ir para allá. No es el momento tampoco, ideal. Tampoco, no vayáis a los parques de atracciones. No. Es más, que... Sí, a Terra Mítica sí, que eso trae turismo. Pues sigue abierto Terra Mítica. Y luego, y aparte, si de pronto... Terra Mítica fue al revés, ¿no? Primero quemaron. Primero quemaron. Quemaron a los dinosaurios que había ahí. Y luego primero había dinosaurios a destruir el terreno y luego lo construyeron. Pelotazo mítico. Estaría guay que se cerrara el ciclo y viniera otro dinosaurio a destruirlo. Y quemaran a los que quemaron Terra Mítica. Ahí está. Y luego, en caso de que el redosaurio ya haya atacado, si ves alguna mancha de sangre por el suelo. Pues no la guardéis, no la cojáis, que... La sangre, la mancha de sangre, no la cojáis. Anda, una mancha de sangre me faltaba para mi casa. ¿Tú imagínate esto? Colección de manchas de sangre venenosa. Tú imagínate, el típico que vas con niños, el niño ve un charco de agua y va a saltar encima. Pues claro, si ve un charco rojo, va a saltar igual. Claro, va corriendo. Sí. Exactamente. Si es una zona de dinosaurios, pues igual no ir con el niño tampoco es mala idea, ¿eh? No. Porque a ver, costaría, yo como costaría, idea. Costaría reprimirlos, ¿eh? Eso sí, claro, costaría reprimirlos. Sí, y luego sale corriendo como el de la película esta del lago, que se va del poblado, ¿cuál era? Déjalo. Que ya llevamos tantas. Sigue, por favor. Hace dos programas. Claro, así que de momento para huir eso es lo más básico. Correr. Barán. ¿Qué? ¿Era Barán? Vale, ya que tenía sí, la cabeza. Correr en dirección contraria al monstruo, a ser posible, en dirección contraria que al lago, donde viene el monstruo. Y en caso de que haya un parque de atracciones, pues no es el día ideal para montarse en la montaña rusa. No. Bueno, a menos que vayas con un rifle de francotirador. Y un isótopo radioactivo. Exactamente. Y seas Lee Van Cleef. ¡Isótopos! Bueno, venga, ya tenemos ahí. ¡Ey! No habíamos hecho referencia a los Simpsons en este programa todavía. Y llevo pensando todo el rato que hablamos de sangre radioactiva en... ¡Vamos, Radioactivo Man! ¡Vámonos, átomos! ¡Vámonos, átomos! Venga, vámonos. Y ahora vamos con sí. Wangi. A ver, Wangi para mí es un amable tiranosaurio, porque es un tiranosaurio, no hemos quedado en eso. es una madre dinosaurio que está tranquilamente en su valle secreto, en su valle prohibido, haciendo cosas de dinosaurio. Él tranquilamente sin mostrar a nadie. Dinosauriando. Cosas de dinosaurio. ¿Qué haces, Juanji? ¿Cosas de dinosaurios? Sí. Sí. Cosas de dinosaurios. Hombre, yo también puedo meter una referencia de Family Guy, ¿no? Tiene un podcast. Claro, entiendo un poco. Tiene un poco que está Juanji, el estiracosaurio y Diablo grabando sobre películas de humanos. De humanos. Aquí los humanos están muy bien hechos porque usaron el stop motion. Y mira, otros son. Y como el video, dos disfrazados. Son chimpancés disfrazados con sombreros. Se nos acaba de ir ¡piu! Ricky Morty en Cosas de Monstruos. Se ha abierto un portal y ha aparecido por ahí, pero se ha abierto y salido. Claro, entonces Juan claro, estaba por ahí tranquilamente hasta que viene esa panda de vaqueros maleducados a atarle con lazos y transportarlo a una ciudad. Entonces, pero al menos tenía el detalle de ir con rifles, con armas de fogueo, con bala de fogueo, ay, que eso es muy inteligente. Claro. Entonces, Wangi se encuentra en un territorio nuevo y ¿qué hace? Pues lo que hace cualquier turista. Se va, se pone de turismo. La plaza de toros, las principales calles. las tascas. Va a ver la catedral. Claro. Le gusta la gastronomía de la local. Zona. Claro. Yo no me lo doy para preocuparse del ataque del Wangi. Es unos pinchos de humano. Exactamente. Que, oye, si vas, ahora va a por comida mexicana. Exactamente. Ahora, a ver, si yo qué sé, si soy racista de dinosaurios, si no queréis evitar cualquier contacto con él, pues yo evitaría, en caso de que un dinosaurio, un ángel, evitar las catedrales, que se ve que tienen predilección por ir a visitarlas, le gusta rezarle al Cristo. Había que ver al dinosaurio presionándose, a ver si le llegan las manitas. Y luego evitar las plazas de toros, que también ahí si veis que hay un circo que anuncia un dinosaurio gigante, pues no vaya a ser que sea verdad, igual, porque igual los comen. Bueno, en general, si anuncian algo gigante, no vayas, salvo que sea una hamburguesa. Sí. Es verdad, nunca sale bien, ¿eh? Nunca sale bien. Aunque yo creo que había gente de la plaza de todos del circo que se quedó viendo un rato a ver cómo se comía la gente. Porque eso de que pasen 10 minutos y no salió de la plaza y la gente siga saliendo, yo digo... Estaba un llenazo. Esto no estaba... ¿Cómo estaba la plaza? ¡Abarrotada! Ahí están esos ochenteros, millennials, claro. A tope. Millennials no, ochenteros. No, ochenteros. Ochenteros. Aunque yo digo, yo en general no recomiendo la plaza de toros a cualquier espectáculo de que haya animales, porque ahí los animales nunca se ha pasado nada bueno en las plazas de toros, recuerde. Ni conciertos de Bisbal. Hacemos un programa eso... pro animal hoy total, pro ecológico. Así que de momento yo con esto ya doy concluida la guía, bueno, de supervivencia. Entrevista con el monstruo. Bienvenidos un programa más a Entrevista con el Monstruo, la sección donde los protagonistas hablan, o rugen, o gritan, o algo. Nuestros reporteros Marco y el cyborg avanzado Servobot ya están viajando para encontrarse con el invitado de hoy. Esta vez no me hacen lo del programa anterior, y me he informado bien de a dónde viajan. Así que conectemos la señal con el recóndito valle de Wangi, en lo más profundo del Valle Prohibido. ¡Hi, you Silver! ¡Yeeha! ¡Qué viaje me estás dando! Yeah. La placa base que te parió. Hasta el gorro me tienes. Ah, un gorro que te queda muy bien, por cierto. Estás hecho todo un vaquero. ¡Yeeha! A este paso me vuelvo yo solo a la emisora y te quedas tú por aquí. Nos has hago a fiestas y lo estamos pasando genial. Sí, claro, porque no te tienes tú que estar escuchando todo el rato, que estás flipado desde que te subiste al caballo. ¿Qué? Como para no estarlo, ¡estamos en el oeste! Además, me instalé una app de montar a caballo antes de salir y ¡mira, mira! Al paso, al trote, al galope. Se acabó, tío, a tomar por saco. A mí no me pagan bastante para esto, ¿qué digo? No me pagan nada por aguantarte, pero es que ni aunque me pagaran. Anda, calla y bebe de la cantimplora, que ya veo por allí la entrada lo halle. Pero... ¿qué tienen aquí montados? Esto parece un Disney. Luces de neón, flechas señalando la entrada, póster, tienda de regalos... Estamos en América, tío, cuna del capitalismo. Y encima en el salvaje oeste, así que estamos en el capitalismo salvaje. ¡Yeeha! ¿Pero quieres esperar? Míralo. Ya saco la por la abertura para que pague yo las dos entradas. Bueno, bueno, bueno. Anda que no ha cambiado esto desde que se rodó la película. Todo señalizado, con guías, caminos vallados... Un lujo. Un despropósito es esto. Es la primera vez que vamos a entrevistar a un monstruo en estas condiciones. Sí, y mira, ahí está nuestro objetivo. Mira, lo pobrecito, lo tienen ahí firmando autógrafos. Ya, claro, si es que es la estrella del lugar. Vamos a esperar a que nos vea aquí, sin molestar. Ya parece haberse percatado de que estamos aquí. Nos acaba de saludar. Ah, empiezo ya a traducir. Vale, venga, ánimo. Buenos días, señor Wangi. Le vemos muy atareado. Buenos días, queridos visitantes. Aquí atendiendo a los fans. ¿Son ustedes los periodistas españoles? ¿Quiénes? ¿Nosotros? Ah, sí, sí, así es. Venimos a hacerle unas cuantas preguntas, si no le importa. No, no me importa. ¿No es lo que acordaron con mi agente? Marco, tío, ¿y ese acento? Yo qué sé. Ruge con ese acento, pues yo traduzco con ese acento. Bueno. Soy un profesional. Así pues sí. Sí, sí, hablamos con el señor Heredia hace unos días. Pues sin problema, entonces. Yo soy un profesional. Muy bien, comencemos entonces. ¿Cómo surgió la oportunidad de grabar El Valle del Huangui? Pues fue muy divertido. Estaba yo aquí, yo solo, con mis amigos dinosaurios encerrados en el valle, y un buen día aparece un grupo de hombres por la grieta. Se pusieron muy nerviosos al verme y dieron muchos gritos, así que no me quedó más remedio que cumplir con lo que se esperaba de mí y los devoré. Los devoré a todos, excepto a uno. Estremecedor. Ya le dije que yo soy un profesional. Como le decía, ese superviviente me propuso un trato: hacerme famoso en el mundo entero si no lo devoraba. Conocí a un hombre llamado Ray Harryhausen que podía ayudarme a conseguirlo. Y yo, que tenía mis ambiciones, pues, accedí. Imagino que el superviviente sería el señor Heredia, su agente. Su padre, más bien. Tenga en cuenta que hablamos de los años 60 del pasado siglo. Ah, claro, por edad no cuadraría. Por desgracia tuvimos unas discrepancias laborales y acabé merendándomelo. Así que su hijo mayor pasó a ser mi representante, aunque no se me acerca mucho. No sé por qué. Será pudoroso. Bueno, sabemos que al final sí que consiguió fama mundial. Incluso vino a grabar a España. Así fue. Lo único malo fue la travesía. Me mareé en el barco y, dado mi tamaño, no había otra forma de llevarme hasta allá. Pensaba que iba a ser un viaje por tierra, porque ya sabe que España está en Sudamérica. Pero se empeñaron a que fuera por mar. Y yo soy un dinosaurio de tierra, ¿me entiende? Sí, por supuesto. Otro americano pensando que somos del sur. ¿Qué dice? No, nada. ¿Le gustó nuestro país? Mucho. El sitio que grabamos se parecía bastante a mi lugar natal. Y la escena final en la catedral nos encantó. Quedó explosiva. Y tanto, como que se derrumbó entera. Sí, fue estupendo. Quedamos encantados. Un gran realismo que se reflejó en la película. Bueno, los que no quedaron tan encantados fueron los lugareños. Ya, bueno, son cosas que pasan. Yo ahí no me meto, es cosa de producción. ¿Tuvo algún problema con los demás miembros del reparto? En general, no. Hubo alguna excepción, como el dinosaurio ese contra el que luchaba. Que el tío no se controlaba a la hora de embestir y me dejaba hecho polvo en cada escena. Espero que... Tío, que vienen por ahí unos corriendo hacia nosotros. Wangi dice que son miembros de seguridad del parque. ¿Y? ¿Si no hemos hecho nada? Ya, no pagar la entrada, por ejemplo. ¡No has pagado! Anda, te metes tú con todo el morro para dejarme a mí el marrón. Voy a pagar yo, no te jode. Eso se avisa, tío, que estaba saliendo todo bien. Sí, para variar, corre, corre, que nos pillan. Bueno, gracias por su respuesta, señor Wangi. Ha sido un placer, tenemos que irnos. Correo del Monsteriano. Bueno, empezamos. ¿Hemos recibido feedback? Ya, a mí sí. Me sorprende todavía que sigamos recibiendo feedback. Y hasta el último momento aquí, feedback casi en directo. Mientras grabábamos. Uh-huh. Guy Brass, que es nuestro... Nuestro ínclito fan. Nuestro proveedor de feedback, porque casi todos los mensajes son de él. Entre iVoox, que interactúa tanto con Josán como conmigo en Twitter. En Facebook también nos ha dejado algún mensaje. Gracias, Gaibras, te queremos. Saber que estás ahí al otro lado. Pero es que encima, aunque no pongamos. Hace que aguantar a Frank sea más agradable. Aunque no pongamos nosotros cosas, él va poniendo cosas de Godzilla. Sí. Y de. El otro día vi que colgó en Facebook un vídeo de la pelea de Gigant, de Galien, de Monstruos de las Galaxias. Peor aún, colgó una portada de un disco de Godzilla. Jugar. No lo sé, no lo he escuchado. Puso la portada. Bueno, ¿qué nos dice Gaibas por aquí? Ah, sí, se ha comprado, además me mandó una foto del cómic Enormous. Obviamente porque Gaibrus y yo tampoco nos llevamos muy bien, entonces... Ya ha sido su cumpleaños. Él opina lo contrario. Porque en el mensaje pone que había avisado a su mujer, que para el cumple lo quería. O no ha esperado directamente. contéstale. Nada, pues es que como no ha leído tan sui generis... Vale, pues hola Gaibrus, nuestro más ínclito fan, como ya hemos dicho. Gracias por tu apoyo y creemos que con Enormous tu mujer no se equivocará este año en tu regalo. O bueno, en este caso, no se ha equivocado. Yo siempre digo que es mejor regalar cosas que gusten a cosas que se necesiten. ¿Dónde va a parar? También en el mismo programa, en el 7, tenemos un mensaje muy escueto, tanto de Gaibras como de nuestra buena amiga Jess Entregado, que dice... Serpiente de mal. Muy bien, increíble. Hemos creado escuela, está claro. Es una frase que se está haciendo viral. Y además, se nota que les ha molado porque tanto en este programa como en el anterior, dejado los dos en un mensaje. El primer comentario que hacen es... Serpiente de mal. Eso es como la pole position en otros podcasts, que sí. Siempre está el típico de el primero comen. No, en nuestro programa, en vuestro comentario añadís... Serpiente de mal. Le vamos a hacer el mismo caso, pero nos va a hacer más ilusión. Sube un escalón en... Más uno en carisma, ¿no? Sí. Más uno en carisma. Y sube un escalón en que lo leamos antes. Bueno, y Gaibras nos deja otro mensaje largo, básicamente... pidiendo. Gaibras, no pidas tanto, tío, no pidas tanto. A ver, solamente nos ha pedido una cosa y aún no se la hemos concedido. Ya. Nos ha pedido ya por millonésima vez, porque no voy a leer el número que ha puesto en el mensaje, que hagamos un programa con los monstruos del mar. Que aquí le ha puesto en mayúscula y letra a letra, así que será como algo, los monstruos del mar. Recalcando. Bueno, dice que nos quiere mucho y también sí. Dice que... A vosotros. Él manda un mensaje para Archie diciendo, si te han echado la fuerza de este programa o te están chantajeando y por ello no fuiste, mándame un privado, que lo solucionamos rápido. Bueno, pues Guy Bruce, vemos que es tu primer comentario, que ya te has estrenado en la sección. Gracias. No te preocupes, que los monstruos de mal la trataremos en su debido momento. Yo diría que por su temática pega para el verano. ¿Vosotros qué decís? De hecho, nos hemos planteado previamente a la grabación plantearte un reto, Gaibras. A ver qué te parece. Tú comenta todos los programas de aquí a junio y el programa de julio va a ser Tus monstruos del mar y ¿qué otra película era? La isla de los monstruos. La isla de los monstruos. O sea, es veraniego 100%. Claro. Además, somos con el calor que hace aquí en el estudio, vamos a hacer lo grabamos en bañador. Sí, sí, sin camiseta y en bañador. En bañador. Cosa que será necesaria. O sea, no lo hacemos por complacerte, sino porque es imposible grabar aquí en verano. Así que el reto... Ahora ya la pelota está en tu tejado. Bueno, la intérprete Chachi Archie tiene múltiples compromisos. Ha ganado tanta popularidad trabajando con nosotros que se la disputan las más grandes organizaciones como Monarch o la Patrulla Científica. Y la Patrulla Canina también, creo. Así que estará ocupada durante un tiempo. Esperamos tenerla por aquí en cuanto pueda. ¡Archie, vuelve! ¡Vuelve! Que Marco no tiene ni idea de hacer acentos. No sé por qué dices eso. Ese acento no es malo, queremos acento italiano. No, este es el acento ruso que estoy practicando para el próximo programa. ¡Vodka aquí! ¡Ay, me has dejado sordo! Venga, otro mensaje de una tal Miriam Garrido, no sé qué. No la conocemos, también ¿no? También el programa no. De Harryhausen. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Miriam? Como siempre dice que le hacemos más ameno el trabajo al curro. El trabajo al curro. El camino al curro. Y felicita a Marco por su gran acento italiano. Aunque se ha quedado con ganas de ver a Archie, o de escuchar a Archie hablar con ese acento. Bueno, pues gracias. ¡Bafanculo! Bastardo. Bastardi. No, es bastardo. Bueno, pues yo digo bastardi. Bastardo de fiel. Ya tuvimos problemas en el programa anterior. Y ese lo ¿recordáis repetimos? Al principio de este programa, queridos oyentes, cuando hablábamos de las tonterías en las que nos encerramos. Bastardo. Bueno, gracias por tu apoyo, Miriam. Cariño mío. Nosotros también nos quedamos con ganas de escuchar a Archie, pero creemos que Marco hizo un gran trabajo digno de escucharse, ¿no crees? Hizo un trabajo digno de escucharse. Ahí está. Ahí está. No entiendo la coña, ¿por qué? Que hizo un trabajo digno de escucharse, lo de gran trabajo sería más discutible. Próximamente en Cosas de Monstruos. Nos acercamos a las fechas navideñas la y hemos vida, preparado... ¡Qué bien ruge! ¿Os habéis dado cuenta? Dice, bueno, pues... No, esos son gases. Nos acercamos a las fechas navideñas y aún ya sé que falta, pero seguro que el Mercadona, cuando escuchéis este programa, ya ha puesto los turrones, fijo. Así que ya es Navidad. La Navidad empieza cuando Mercadona saca el turrón. ¿No es cuando Corte Inglés pone las luces? Eso, antes al Corte Inglés ya no le importa a nadie. ¿Tú qué vas más, a Mercadona o al Corte Inglés? A Mercadona. Pues Mercadona, entonces gano yo. ¿Cuál es el programa navideño que hemos preparado? Pues aprovechando que en Navidad es la celebración de que nace el niño Jesús... Lo celebraremos en Mercadona. Ah, no. Nosotros también vamos a hacer nuestra propia celebración con celebrando el nacimiento de dos hijos, en este caso un tanto amorfos. Bueno, antes de los títulos, importante. Brian Stormin, rápido. Hemos decidido el puñetero título del programa. Tenemos varias opciones. Opción 1. El niño ha nacido ya. Opción 2. El monstruo ha nacido ya. Y opción 3. El amorfo ha nacido ya. Venga, ¿por cuál vota, Josan? No sé, dejamos con el monstruo. Pues, si he dicho yo, el monstruo ha nacido vale, ya. Vale, pues ya son dos votos, ya ganas tú. Venga, el monstruo ha nacido ya, próximo programa. Pero Octavio, tú no habías votado, ¿podemos empatar? Mejor no, porque ya... El monstruo ha nacido ya. Venga. Marco sabemos que es el que no va a votar el día de las elecciones. Porque es de los que dicen, bueno, si van a ganar usted siempre, ¿para qué? Sí. Hoy nos está quedando un programa político, pero eso lo voy a cortar. Ah, digamos ya, los títulos de las películas. ¿Qué niños son en este caso? Pues tenemos al hijo de Kong, ese engendro blanco albino que vive en la isla. Copito de nieve. Pero y, no hagas spoiler de lo que nos vamos a encontrar. Y a ese asqueroso, no puede evitarlo. Y a ese asqueroso engendro que no le gusta a nadie y que todo el mundo odiamos, como es Minilla, el hijo de Godzilla. Minilla. Ah, creía que era el Alfred Crusher de Star Trek. Ah, no, eso lo cortamos. Cuando conozcas a Minilla... ¿De verdad vas a editar tú el programa este mes? Pues si quieres. No te digo cómo puede quedar, pero yo lo edito, vamos. Empiezo a darle así al teclado y a lo que salga. Como el meme del gato golpeando las teclas. Me veo a Frank dando golpes al teclado. Bueno, pues antes de que lleguen los nuevos monstruos, nuestro equipo de élite se retira a los cuarteles. Josa, misión cumplida, puede retirarse. Hasta el próximo programa. Octavio, gracias por su sapiencia. Vuelva a la biblioteca. Un placer, hasta pronto. Frank, vuelve al garaje a actualizarte. ¡Vale! Pero antes, recuerdo las formas de contacto, que son en Facebook, Cosas de Monstruos, donde encontrarás mucha información sobre los programas y el mundo kaiju en general. En Twitter como @canalosera. En YouTube, Instagram, Google Plus y Pinterest como canalosera. Puedes elegir cómo ponerte en contacto con nosotros y compartir tus ideas, sugerirnos películas, criticarnos o hacernos preguntas. Nos hace mucha ilusión interactuar contigo, monsteriano. Y si es más gente aparte de Guybrush, también lo agradecemos. Y Jess también está. Sí. Porque Jess siempre dice... Y Miriam. Serpiente de mar. Y si te gusta lo que hacemos, por favor, dale al botón me gusta en iVoox o al corazoncito que aparece en la parte superior si nos escuchas desde el móvil. Únete a nuestras redes sociales y comparte nuestros programas. Son unos pocos segundos para ti que nos sirven de mucho para ir creciendo y hacernos más visibles. Como un pequeño lagartito que muta y crece, hasta puede destruir ciudades y ejércitos. Ahora sí, desactivando sistemas. Y yo voy a preparar los rollos para la próxima película. Nos oímos el mes que viene y hasta entonces permanecer a salvo y recordar... ¡Donde hay kaiju, hay alegría!